En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una madrugada con total intensidad, hasta las 4 o 3 en Canarias, con David Fernández en el control de sonido, el sultán de Zaragoza, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero David Beckham. Sí, me he cambiado el nombre para... creo que esto ya hace que suba la audiencia. Qué bien. Qué perfumadito ha quedado el locutorio después de la visita de David Beckham. El género femenino en esta emisora está muy alterado. Estamos todos muy, muy contentos, muy dicharacheros. Qué guapo es el mozo. Y nada, para todo el mundo ha tenido sonrisa, la sonrisa Profiden. Qué curioso. Al final Florentino Pérez tenía razón, ¿eh? Este muchacho desata pasiones y es imagen, merchandising del Real Madrid en todo el mundo. Bueno, pues fantástica entrevista de nuestro compañero JJ Santos, de todo el equipo de deportes, con David Beckham aquí en los estudios, y esto es una revolución, la tremolina se ha montado aquí en Onda Cero. David Beckham ante todo. Vamos a poner una foto gigante de David Beckham, tamaño natural, pero multiplicado por dos, y que nos acompañe ya hasta final de temporada. Está muy bien, muy divertido. Bueno, pues nosotros tendremos también una muy buena Rosa de los Vientos con Javier Sierra. Vamos a hablar, en el día que dejamos atrás fue el Día de los Museos, fueron abiertos y de forma gratuita para todo el mundo. Así que vamos a hablar del misterio del arte. Muchísimos autores, Leonardo da Vinci, El Bosco, Velázquez, dejaron mensajes ocultos, mensajes encriptados en sus obras. De esas obras vamos a hablar esta noche con Javier Sierra. Ya veréis qué interesante resulta la conversación. Vamos a comentar cosas. Incluso también hay museos. Aquí en Madrid tenemos dos. El de Barón von Thyssen, que bueno, tiene ahí su misterio, y también el Reina Sofía, tienen fantasmas, tienen misterios que contar, y algo haremos, alguna pincelada daremos con Javier Sierra. Luego visitaremos Ávila, en el laboratorio del profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta, nos invita a pasear por Ávila, una ciudad pequeñita, poco más de 50.000 habitantes, pero que encierra un patrimonio cultural inmenso. Vamos a disfrutar mucho con esa visita a la capital abulense. Tendremos versus, enfrentamientos íntimos en la historia. Esta noche tenemos a Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, frente a Juana la Beltraneja. Atención, que es uno de esos capítulos interesantísimos y fundamental para nuestra historia. Una guerra civil, una guerra terrible de 5 años que se finiquitó en favor de la Católica y que dio con la Beltraneja en un convento portugués. Bueno, pues vamos a comentar cómo fue ese enfrentamiento, esos enemigos íntimos de la historia. Tendremos también Expediente del Misterio, el capítulo 47 con Bruno Cardeñosa, la sección de Digi Martin y abundante información azul y verde. Atención, que hoy 4 son los protagonistas de nuestra sección azul y verde. 4 países. Brasil, porque nos llega una denuncia sobre las empresas siderúrgicas brasileñas, y esta denuncia dice nada más y nada menos que estas empresas eliminan todos los días en Brasil 120.000 árboles. La deforestación es abusiva en la Amazonía brasileña. 120.000 árboles son eliminados todos los días en Brasil. También hablaremos de Finlandia, porque una extraña e inmensa bola de fuego ha surcado los cielos fineses. Diremos cosas sobre Francia, que al parecer ha mentido en cuanto a los efectos producidos por sus pruebas nucleares en la Polinesia. Ya sabéis que hace poco comentábamos esta denuncia, 80.000 víctimas de las pruebas nucleares en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, 80.000 personas todavía tienen o mantienen los efectos de la radiación. Bueno, pues ahora esto lo llevamos a Polinesia. Allí Francia ha realizado muchísimas pruebas nucleares y ha ocultado a la opinión pública las consecuencias, los efectos de esa radiación nuclear. Y hablando de radiación nuclear, también se acusa a Israel, por lo visto, se ha pillado infraganti a las autoridades israelíes, ocultando, enterrando residuos nucleares en Gaza y Cisjordania. Atención, que el escándalo puede ser mayúsculo. Los israelíes enterrando en Gaza y Cisjordania residuos nucleares. Por si tenían poco los palestinos, ahora un poquito más. En fin, que azul y verde viene potente, como siempre. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra gente sin escrúpulo, y somos europeos, y que mejor combinación no se puede dar en la madrugada. Os invito a permanecer en vuestra casa, en Onda Cero. Comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Después vamos a hablar con Javier Sierra, que de alguna manera es el David Beckham también del misterio. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy generosa esa apreciación. Menudo revuelo tenemos aquí con David Beckham. Esto debe ser mediático, ¿verdad? Pues sí, supongo que sí. Bueno. Atrás dejamos el día de los museos. La gente ha podido participar, ha podido entrar de forma gratuita. Por ejemplo, a la mejor pinacoteca del mundo, que es el Museo del Prado. Y la verdad es que el arte también encierra misterios. En tu libro, por ejemplo, en La Cena Secreta, pues fíjate si te haces eco, ¿verdad?, de lo que pudo dejar ahí plasmado Leonardo da Vinci en la última cena, ¿no? En una cena que no está en un museo, fíjate. Mm. Porque, claro, Leonardo da Vinci pintó ese mural, el más gigante que confeccionó en su vida, en un muro de un refectorio, de un comedor de los dominicos en Milán. Tiene 9 metros de largo y 5 por 5 de alto, y pese a que Napoleón incluso pensó en desmontarlo y llevárselo, y antes que él también otros dirigentes franceses, pues la verdad es que nadie se atrevió a tocar ni un solo ladrillo, porque sabían que mover la última cena era perderla para siempre. ¿Cómo le gustaba a Napoleón Italia, eh? Sí, le gustaba, pero hizo cosas singulares, porque fíjate que con el caso de la última cena planeó llevársela, pero sin embargo también dejó que sus soldados utilizaran el refectorio como cuadra, ¿no? Así que, bueno, aquello contribuyó a que se deteriorara todavía más, si cabe, ya que es una obra que prácticamente todos lo saben, desde que la terminó Leonardo da Vinci en 1497, ya comenzó a sufrir una devastadora depredación, ¿no? Y casi la perdemos. ¿El estado actual cuál es? El estado actual es el mejor que ha tenido. Sí, porque sí. Después de 20 años de restauración, una restauración que financió en parte la empresa Olivetti, la de las máquinas de escribir, pues la tenemos en un estado muy similar a lo que debió ser durante esos 20 años la doctora Pininfarina, que debería ser heroína nacional en Italia. Se dedicó a limpiar meticulosamente todas las sucesivas restauraciones que sufrió esa última cena desde 1500 hasta 1977, descubriendo que se le habían añadido cosas a los discípulos, se habían oscurecido partes pues con finalidades no nada claras, se habían incluso modificado rasgos, arrugas y perfiles. En fin, que después de 20 años de trabajo, esta buena doctora Bambrilla ha conseguido que la última cena luzca casi como debió lucir en 1497. De alguna manera, sí, es un caso parecido al de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Con el patrocinio, con el mecenazgo de una televisión japonesa, consiguió restaurar, ¿no?, los frescos de la Capilla Sixtina, y que también se habían añadido cosas. Especialmente se taparon partes pudendas. Pudendas, sí. Con aquel artista que pasó a la historia como con el seudónimo de Il Braghetone, ¿no? Il Braghetone, pobre hombre. Que fue el que se dedicó a retocar todos los desnudos que había dejado Miguel Ángel, que fueron muchos. Curiosísima historia, la de la Sixtina, porque es verdad que terminó de restaurarse también hace pocos años. Se creó un escándalo mayúsculo porque los colores decían que eran muy chillones. Eran los que había diseñado originalmente Miguel Ángel, pero que el humo de los cirios de los sucesivos cónclaves y, bueno, de otras celebraciones, pues habían dedicado a oscurecer. Y fíjate qué curioso, porque yo creo que la Sixtina alberga un misterio en el que muy poca gente repara. Paralelamente a la confección de la Capilla Sixtina, Rafael Sanzio estaba pintando en los apartamentos privados de Julio II, en los mismos años que la Capilla Sixtina, la decoración de la biblioteca del Papa. Y la decoración que había encargado Julio II es lo que hoy conocemos como la Escuela de Atenas. Es un fresco increíble que se encuentra, como digo, quizá en el lugar más particular, más privado del Papa, donde sus protagonistas son Platón y Aristóteles. Y fíjate, Rafael utilizó como modelo de Platón, para pintar a Platón, nada menos que a Leonardo da Vinci. Así que era su primera clave, porque toda la obra de Rafael se podría leer en clave también. Es misteriosísima, hay un montón de figuras extrañas que miran al espectador como desafiándoles a que resuelvan algunos acertijos. Hay inscripciones en hebreo bastante peculiares. En fin, está lleno de esas peculiaridades que a mí tanto me gustan, ¿no? La verdad es que estos artistas del Renacimiento también jugaban de alguna manera con la sociedad que contemplaba sus obras, ¿no? Les invitaban a descubrir, ¿no?, lo oculto. Sí, qué época. Porque Es un momento en la historia muy especial. Date cuenta de que el Renacimiento, digamos que surge sobre todo por la inyección en el viejo mundo, en la Europa occidental, de ideas que habían permanecido congeladas casi desde la antigüedad clásica en Oriente y que a raíz de un concilio, que fue el concilio de Florencia, el que auspició Cosme de Medici, pues llegaron a Europa, ¿no? Es el momento en el que se traduce Platón y se conoce y se lee Platón y se maravilla media Europa con las ideas de Platón, que son predecesoras en tantas cosas de las ideas de la cristiandad posterior. Y también se llegan a traducir textos antiguos que se supone que bueno, se alumbraron en la Alejandría helénica, en los estertores de la civilización egipcia, y que eran tratados mágicos que enseñaban a fabricar talismanes, que enseñaban a dar vida a estatuas, que daban conocimientos astronómicos sorprendentes y que desde luego bueno, desataron la imaginación de grandes personajes, entre ellos por ejemplo Botticelli, ¿no? Que fue un personaje muy influido por estas ideas herméticas, que pintó muchísimas escenas paganas, pero que al final de su vida tuvo un episodio muy curioso. Él tomó contacto con un predicador exaltado, un personaje importante del Renacimiento, pero bueno, que terminó muy mal, que fue Girolamo Savonarola, ¿no? Este Savonarola era predicador en la catedral de Florencia, se metía mucho con el Papa, decía que el Papa estaba traicionando el mensaje de la pobreza evangélica de Jesús, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, nada menos, sí, sí, sí. Y el Papa Borgia le ofreció el capelo cardinalicio a cambio de que se callara. Savonarola, aquello le sentó mal y arreció todavía más con sus críticas, y creó un ejército, fíjate qué curioso, de niños, para que fuera por los palacios de los Medici en Florencia, señalando qué obras que estaban colgadas en sus paredes merecían ser salvadas de la hoguera. Se montó una pira sensacional delante del Palazzo Vecchio. Se quemaron decenas de obras de grandes artistas, entre ellas incluso del propio Botticelli. Y Botticelli, que sufrió una transformación de viejo hereje a viejo devoto o beato, llegó incluso él mismo a llevar algunas de sus obras paganas a esa hoguera para que se quemaran. Claro. Eso tuvo que ser una cosa tremenda, ¿no? Sí, sí, sí, tristísima. Que el propio Botticelli condujera al cadalso algunas de sus representaciones que hemos perdido, evidentemente, para la historia. ¿Qué tiempos Botticelli, el propio Tiziano en Venecia? ¿Cuál de ellos es el más misterioso? ¿Leonardo, a lo mejor? O... Bueno, Leonardo es muy misterioso, sí. Y junto a él yo diría que Durero también. Durero, ¿no? También, sí. Sí, Durero, que, bueno, es genio del norte, llegó a conocer a Leonardo da Vinci. Él viajó a Italia para iluminarse con lo que estaban haciendo los artistas de esa época. Y con Leonardo compartió, por ejemplo, su pasión por los nudos. Leonardo representaba nudos en muchas de sus obras. Durero también hizo lo propio. Durero fue, bueno, un maestro en el arte del grabado sensacional, hasta el punto de que en algunas de sus obras más famosas, por ejemplo, La Melancolía, bueno, encriptó un cuadrado mágico, que era algo que también procedía de la antigüedad clásica, y se ve un juego de números que se sumen o se manejen, como se manejen, siempre suelen dar la misma, bueno, siempre dan la misma cifra. Y Durero es un personaje que, bueno, a mí me sorprende. Ahora estamos con una exposición en el Museo del Prado, sí, que está a punto de ya de terminar, sí, y que muestra muchas de esas obras que tienen una lectura esotérica tremenda, ¿no? Él siempre pintaba en muchos de esos grabados perros a los pies de los caballeros o de las damas que aparecen en esas obras, que es una manera también de marcar la fidelidad, ¿no? Había todo un código en sus obras que muchos hemos perdido, ¿no? Pero que si se bucea un poco en las obras del Renacimiento y se leen algunos textos clásicos, pues uno puede recuperar ese código y disfrutar del verdadero contenido de aquellas obras. La verdad es que da la sensación, Javier, viendo las obras desde Giotto, por ejemplo, hasta Velázquez, ¿no? Velázquez, que se manejó algún tipo de conocimiento, algo sabían estos. Bueno, sí, algo sabían, y algo bastante importante. Sí. Muchas de las de esos conocimientos se podían resumir, por ejemplo, en la pasión que tenían por la alquimia. Sí. La alquimia en muchos sentidos, pero sobre todo, fíjate, para un artista de aquella época, la alquimia significaba también tener conocimiento de estructuras químicas para hacer mezclas y obtener colores nuevos y más resistentes para sus obras. Y otra de las pasiones era la astrología. Si hoy, por ejemplo, bueno, mañana, vamos al Museo Thyssen, que antes mencionabas, podremos visitar y podremos admirar algunas obras en las que no solamente se retrataba a los personajes, sino que incluso se retrataba también la carta astral del personaje, o sea, el alma del personaje, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un cuadro que es el de un banquero llamado Matthau Schwarz, que se puede ver en la segunda planta del Museo Thyssen, que fue pintado por un artista llamado Amberger, donde además de pintar a este banquero sobre el cielo, dibuja perfectamente la carta astral. Yo incluso hace un par de años envié al astrólogo de Más Allá, de la revista, a Julio Antonio López, para que estudiara esa carta astral, y descubrí una cosa muy curiosa. Decía que, por ejemplo, no sabía si era cierta o no, pero que se habían ordenado que en esa carta apareciera Júpiter en el ascendente de este banquero, sí, que es el planeta de los banqueros por excelencia, ¿no? El que se consideraba que aportaba fortuna. Bueno, pues ahí lo tenemos, es decir, ahí tenemos que incluso los artistas tenían ese conocimiento astrológico, como probablemente también lo tenía Velázquez, ¿no? Velázquez, sí, las meninas es exactamente. Sí, que se piensa que es un talismán astrológico. Si unes las cabezas de todos los personajes que aparecen en las meninas, la forma que aparece es el perfil de la constelación de Corona Borealis. La estrella más brillante de Corona Borealis se llama Margarita, como es Margarita la infanta que aparece en el centro de las meninas y que parece envuelta por esa constelación, ¿no? Y si te tuvieras que quedar con un cuadro en cuanto a misterio, ¿con cuál te quedarías? Un cuadro. Bueno, es muy difícil hacer una, digamos, una selección así tan radical, ¿no? Sí. Pero, no sé, yo si me tuviera que quedar con una obra de arte, quizá me quedaría con La Primavera de Sandro Botticelli, ¿no? Donde aparecen las distintas musas y donde en clave cada musa tiene su pequeño detalle que nos remite al conocimiento que tenía Botticelli del lenguaje hermético, ¿no? Hay, por ejemplo, una musa la que se ve que sale como una planta de su boca, como si hubiera un helecho saliendo de su boca, que podría remitirnos al lenguaje verde de los alquimistas, y así podríamos continuar hasta el infinito, ¿no? Porque tiene muchos pequeños detalles, es muy rica esa obra. Y por supuesto te quedas con el 16, ¿no? Con el siglo XVI. Sí, sin lugar a dudas me quedo con ese final del 15 y con todo el siglo XVI, que es cuando el Renacimiento llega a su máximo esplendor, y cuando los artistas son conscientes de que sus obras de arte son verdaderos instrumentos de comunicación. No se trataba de pintar por ilustrar, por hacer bonito, por iluminar una estancia. Se trataba de comunicar, de transmitir una información a los que admiraran esas obras de arte, ¿no? Fíjate que cuando escribí La Cena Secreta, sí, yo creo que el mayor descubrimiento que hice en el trabajo de documentación fue encontrar con que tanto Leonardo como Botticelli, como bueno, todos los grandes de ese periodo, eran iniciados o habían sido iniciados en el arte de la memoria, una disciplina antigua que se origina en la Grecia clásica y que permitía en los gestos, en las ropas, en las sombras, en el modo de distribuir la luz o la oscuridad en una obra de arte, permitían encriptar información, dar un mensaje. Y esta gente estudió ese arte de la memoria y lo aplicó, bueno, con talento, ¿no?, en sus obras. Pues yo creo que sí que habéis hecho monográfico en Más Allá de la Ciencia, ¿verdad?, sobre los misterios del arte, y me encantó, sí. Bueno, mucho antes del Código Da Vinci. Exactamente, mucho antes, hicimos un monográfico bastante provocativo, se llamaba Grandes Misterios del Arte. Sí, un trabajo acertadísimo. Sí, y en la portada estaba la Gioconda sosteniendo el compás de los masones, ¿no? Eso es. Así que sí, lo pasamos muy bien con aquel monográfico porque descubrimos cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, las anamorfosis, que son cosas que, bueno, que si tú ves el cuadro frontal en un museo, no lo entiendes, aparece como un manchón en una esquina. Pero si lo hubieras visto en la esquina o en las escaleras donde fue colocado originalmente en el Palacio X, al girar las escaleras ese manchón de repente se convierte en una calavera, o en una mujer desnuda, o en una escena provocativa. Para hacer eso, para hacer ese tipo de dibujos deformados geométricamente y que hoy solo con el concurso de un ordenador podemos darle su dimensión actual. Aquella gente demostró tener un conocimiento de la perspectiva y de la geometría verdaderamente asombroso, ¿no? Y eso lo encontramos en obras del siglo XVI, del XVII, sí, en fin. Sí, sí, sí. Es otro código secreto más, ¿no? Otro código secreto más, y seguro que algún día tienes que volver a escribir sobre esto, ¿eh? La cena secreta te ha quedado tan redonda también, que seguro que vas a iniciar nuevas aventuras, ¿verdad? Mezclando el arte, la historia, el thriller, sí. ¿Verdad? Sí, es inevitable, de hecho. Claro. Es casi lo que he venido haciendo con otras novelas, ¿no? Porque Las Puertas Templarias hablaba, por ejemplo, del arte gótico, ¿no? Que te lo han reeditado, Las Puertas Templarias y La Dama Azul. Y La Dama Azul, sí, qué barbaridad. ¿Eh? Estás ahora... ¿Me da usted algo de Javier Sierra? Dice, ¿cuántos quiere? Vuelven otra vez a estar, sí, los libros ahí. Sí. Y bueno, ahora ya muy prontito ya está... vamos, ya, de hecho, estoy esperando recibir ejemplares ya de La Cena Secreta, que es el título que va a recibir en Italia el libro, ¿no? Que se presenta en Italia el próximo mes, ¿no? En Milán. Sí, sí, sí. Así que, bueno, espero que pase algo parecido, fíjate, a lo que ha pasado en estas últimas fechas con Julia Navarro. Julia Navarro, que es la autora de La Hermandad de la Sábana Santa. Y ahora con La Biblia de Barro. Eso es, pues presentó La Hermandad de la Sábana Santa hace una semana en Turín. Se la presentó Pierluigi Vaima Bolone, que es el médico, es la autoridad mundial en la Sábana Santa. Sí, sí. Y es hoy por hoy, en estos momentos, una obra aclamadísima en Italia, ¿no? Que alguien le cuente a los italianos su propia historia, o la de su reliquia más famosa, que es la Sábana Santa, y que la acepten y la lean con pasión, pues la verdad es que es un precedente magnífico para lo que espero quizá pueda suceder con La Cena Secreta, ¿no? Pues hombre, y además tú también mereces tener El Secreto Egipcio de Napoleón en francés, ¿eh? ahí estaremos apoyando, porque creo que esta historia va a gustar también mucho a los franceses, y con Leonardo da Vinci, con La Cena Secreta, pues hombre, yo creo que el éxito está asegurado en Italia. Sí, señor. Bueno, pues te deseo lo mejor como siempre, Javier, y nada, sabes que estamos ahora de celebración, 15 años del Palacio de Linares. Sí, es verdad. ¿Cómo pasa el tiempo? Haz el favor de saludar a Raimunda, hombre, que la tenemos abandonada. Pobrecita, ¿ya no existe Raimunda? Pues fíjate que casi nadie habla de ella, aunque... Igual que de Ataulfo, ¿verdad? En el Reina Sofía. Claro, aunque, bueno, si hablas allí con los empleados más antiguos o los más veteranos, se acuerdan perfectamente de esa historia y te pueden contar muchas cosas y muchas anécdotas, ¿no? Especialmente de muchos parapsicólogos que han intentado pasar noches allí dentro, sí, a toda costa, hasta escondiéndose en los baños. Qué tiempos, que... Bueno, también éramos tan jóvenes, ¿no? Y todo nos ilusionaba muchísimo y bueno, luego qué decepción con algunos personajes, ¿verdad, Javier? Sí, bueno, nos hace falta otra Raimunda, ¿eh? No te vayas, sí, a pensar. Sí, sí, sí, sí. Y Ataulfo tuvo menos repercusión. Mucha menos repercusión. También porque el tema se llevó mucho más discretamente y al final, bueno, lo que trascendió fue la investigación que hizo el equipo del padre Pilón en el lugar, que incluso llegó a salir en la prensa de aquellos días. Pero trascendió muy poco la zona, digamos, más conflictiva de los sótanos, donde habían aparecido unas lápidas, etcétera, aquello se tapió, y la verdad es que hoy casi nadie se acuerda de lo que hubo allí, ¿no? ¿Y el Museo del Prado tiene también un recorrido misterioso, sí? Hombre, hay piezas misteriosas, ¿no? En el Museo del Prado hablábamos antes de estas meninas, sí, ¿no? Sí, de Velázquez, pero hay otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay unos cuantos cuadros, una colección interesante, de Luini, que fue discípulo de Leonardo da Vinci, en los que se ven pues varios de esos cuadros con gemelos de Jesús, ¿no? Con dos niños que parecen absolutamente iguales y que han dado pie a algunas teorías bastante heterodoxas sobre la posibilidad de que Jesús hubiera tenido en efecto un hermano gemelo, ¿no? O, por ejemplo, hay una Gioconda, sin fondo, es la misma Gioconda de Leonardo, pero sin fondo, también bastante peculiar. En fin, que hay cosas interesantes, ¿no? Bueno, pues el misterio del arte, esos artistas, esos creadores fantásticos, finales del siglo XV, principios del XVI, hemos averiguado un poquito más con nuestro querido Javier Sierra, director de la revista Más Allá y autor del exitoso La Cena Secreta. Qué maravilla, ahí estamos edición tras edición, y qué orgulloso nos sentimos. Bueno, Javier, pues un abrazo tremendo, y ya te dejo porque estás ahí preparando nuevas giras, nuevos viajes, y lo de Italia, que eso va a ser sensacional, a ver si podemos contactar contigo en Italia. Ah, pues sería un placer, porque yo creo que va a ser un viaje entrañable. Muy bien, ya sabes, ya has aprendido italiano, seguro que sí, ¿no? Cierto, eco, claro. Cierto. Gracias, hasta pronto, adiós. Gracias, buenas noches. llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con el profesor Bacterio, con Juan Ignacio Cuesta. Vamos a visitar Ávila, una ciudad preciosa, pequeñita, poco más de 50.000 habitantes, pero cuajadita de patrimonio cultural para la humanidad. Así que visitaremos Ávila, sus alrededores, el espíritu de Santa Teresa, San Juan de la Cruz. ¡Qué maravilla! Y lo tenemos aquí, tan cerquita todo. Bueno, pues eso, los expedientes del misterio, capítulo 47, los versus, hoy Isabel la Católica versus Juana la Beltraneja, el DJ Martin, todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ávila es una provincia más o menos de la extensión, el tamaño de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, claro, en la Comunidad de Madrid hay casi 6 millones de habitantes y en Ávila no llegan a 150.000. Y eso la dota de una hermosura, de una belleza sin igual. Ávila es siempre un sitio interesante que visitar. Enguarda una cantidad de patrimonio cultural inmenso y por eso merece una visita, eso sí, siempre guiados por nuestro querido profesor Bacterio, por nuestro querido Juan Ignacio Cuesta. Una ciudad encerrada tras unas murallas que pretendió derribar el insolente Samuel Bronston, dijo. Quería rodar una película y necesitaba mucho realismo. Y entonces propuso a las autoridades abulenses de la ciudad, bueno, yo les destruyo la muralla, pero no se preocupen, que una vez finalice el rodaje, se lo reconstruyo y se las dejo incluso mejor de como estaban. Eso dijo Samuel Bronston. Qué desprecio, ¿verdad?, por la historia, por el patrimonio cultural. Pero bueno, eso no quita para que luego hiciera grandes películas aquí en España. Pero este caso, de esta anécdota de Ávila es muy, muy comentada en aquel lugar. Ya os digo, poco menos de 150.000 habitantes la provincia, poco más de 50.000 la capital. Ávila es todo un misterio, una auténtica belleza cultural. Y el querido profesor Bacterio también. Hemos empezado la noche con David Beckham, con JJ Santos al primer toque, luego Javier Sierra y ahora Juan Ignacio Cuesta. Que mayor miscelánea no se puede dar. ¿Qué tal, Juan? Y buenas noches. Muy buenas noches. David Beckham y tú, que sois muy parecidos, por cierto, físicamente. Sí, indudablemente. Claro, vamos, se ve una foto tuya y una foto de David Beckham. Es que vamos. Y cuesta saber quién es quién, ¿eh? Sí. Indudablemente. Y claro, te vieron el otro día por el cañón del río Lobos y dijo, mira, por ahí va Beckham. Bueno, decía que fíjate. Déjate de historiar. Qué maravilla, Ávila, ¿verdad? ¿Te sabías la anécdota de Samuel Bronston? Bueno, sí, conocía la historia y además la conozco en primera persona porque cuando estuvo rodando la caída del Imperio Romano, sí, en el Escorial, sí, yo salía en esa película. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero vamos a ver, tú y yo hemos tenido que ser primos en una vida anterior. Tú sabes que mi padre participó como extra en la caída del Imperio Romano. Y yo y mi madre, ¿eh? Claro, es que debe ser. Nos dieron un bocata chorizo. Claro, nos colocaron un par de historias y nos pusieron ahí en el barrio de donde está la Plaza de Toros. Claro. Y rodaron, pues por ahí andamos. Claro. Pues mi padre entonces estaba en el regimiento inmemorial número 1 de Madrid. Y se lo llevaron a todo, claro. Claro, luego dicen que salían los romanos con sandales y calcetines, pero claro, que bueno, sí. Samuel Bronston es que contaba con demasiada gente. La verdad es que dio mucho trabajo en aquella época, ¿eh? Sí, dio mucho trabajo, pero las películas le quedaron bordadas, vamos. Claro. Reconstrucciones históricas tan absolutamente maravillosas, yo creo que jamás se han dado en la historia del cine. ¿No se hizo aquella de 55 días en Pekín también, en Las Rozas? Sí, no. En Las Rozas no. Torrelodones, la Naval. En Torrelodones, sí. En Galapagar. En Galapagar, ajá. Sí, efectivamente, en Galapagar y luego, además, la siguiente, El Fabuloso Mundo del Circo en el Estanque del Retiro. Claro, con John Wayne y Gina Jojo Brígida. Efectivamente. Qué bellezón, ¿eh? O sea, que Madrid ha tenido el privilegio de ser Jerusalén, Roma, San Marcos. Sí. Y Pekín. Era, bueno, estuvo muy muy en boga, venían los actores. Bueno, ahí está la famosa anécdota también de Víctor Mature. Cuando llega al hotel, no sé si era el Palace o el Ritz, y dice, no, es que aquí está prohibido el paso a los actores. Ah, entonces no hay ningún problema conmigo. porque todos dicen de mí que no soy actor. Hombre, la verdad es que Samuel Beckett era muy listo, y como buen judío sabía que aquí era más barato, y punto. Y ¿para qué vamos a dar más vueltas? Sí, claro, claro, claro. Se hizo aquí un pequeño reino del cine, y mira, qué bien. Yo solamente me gustaría decirle a la gente que cuando vean la caída del Imperio Romano, uh-huh. Se enteren de que son todo maquetas en la Casa de Campo, uh-huh. y la Casa de Roma en la Cerserilla, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, daba el pego, entonces. No, sí, pero bueno, es que España siempre ha sido un gran plató para el cine. No olvidemos que Doctor Zhivago se rodó en Soria. En Soria, donde se tuvo que poner una especie de nieve artificial, ¿verdad? Unas mantas blancas. O Rojos, por ejemplo, que se rodó. Yo es que, por ejemplo, he estado en el rodaje de Rojos, he sido extra. Uh-huh. ¿En Rojos? Sí, en Rojos, en la de Warren Beatty. Sí, sí, sí, sí. Esa ha sido la estación de delicias. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y ya por, claro, ya para nombrarlo todo, pues lo de Almería, ¿verdad? Clint Eastwood, bueno, se ya, curtió aquí, ¿no? Y de ahí a la luna, que subió Tony LeBlanc. De ahí Tony LeBlanc. Bueno, hasta John Lennon vino a Almería a rodar una película que se llamaba más o menos Cuando gané la guerra o algo así. John Lennon vivió en Málaga y sigue teniendo su chalet, hermosísimo chalet en Málaga, que sigue siendo propiedad de Yoko Ono. ¿En Málaga? Sí, sí. ¿Pero qué desvelas aquí? ¿Sí? Sí, en el barrio del Palo, en el Rincón de la Victoria, creo. Sí, sí, sí, sí. Pero la película que hay de Cuando gané la guerra, creo que era del 66 o en la época del Sgt. Pepper, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que España muy frecuentada, muy frecuentada. Si no me engaña la memoria, creo que Yoko Ono sigue siendo la propietaria de un chalet en el barrio del Palo, en Vélez, Málaga. Uh-huh. Bueno, y... No, en Málaga, no, pero en Málaga capital. Ah, en Málaga capital, bueno, pues las cosas que ocurren con el cine y con Ávila, que es una capital muy cinematográfica, también se presta, ¿verdad?, escenarios... Ávila es la capital de una de las grandes películas de la historia del cine, que es Campanadas a Medianoche, de Orson Welles. Sí, señor. No hubo que derribar nada, solamente hubo que filmar. Que filmar, sí. Y filmar uno de los grandes hitos en la historia del cine, ese Falstaff. Ese gordo barrigudo con su nariz colorada, bebiendo cerveza. Orson Welles también era muy listo porque también le gustó mucho España. No olvidemos que vivió en Puerto de Hierro muchísimos años. Era un enamorado de este país, Orson Welles, al que tanto le debe la radio, por cierto, ¿verdad? Sí, indudablemente. Sobre todo si tenemos en cuenta las invasiones de marcianos. De marcianos, creo que era noviembre de 1938, los invasores del espacio. ¿Cómo la gente? ¿Qué crédula era la gente entonces? Y también qué maravillosa era la gente, ¿no? La gente es poco rigurosa en ese sentido. Yo creo que se podría repetir lo de Orson Welles. Solamente haría falta un poco de inteligencia. Lo que pasa es que aquello sucedió. Y no deja de ser escuela dentro de la Facultad de Ciencias de la Información. Sí. Se sigue rememorando aquel episodio radiofónico. Qué bien lo narraron los estadounidenses. Miles de personas salieron a la calle pensando que realmente... Los marcianos estaban ahí. Los marcianos estaban ahí, sí. Bueno, pues ahora llega el remake de aquella película y vamos a ver qué tal queda. Creo que está Tom Cruise y alguno de estos. Bueno. Pero vamos a Ávila, que con poco más de 50.000 habitantes y es una de las capitales más preciosas de toda España, ¿no? Bueno, es patrimonio de la humanidad, como tú sabes, y tiene su recinto amurallado, quizá el mejor conservado de Europa, que construyó Raimundo de Borgoña, el marido de doña Urraca, aprovechando no solamente las piedras de la región, sino también algunas tumbas, porque toda la muralla está absolutamente incrustada de cistas celtas. O sea, que se aprovechaba, se seguía la costumbre de aprovechar todo lo que... Sí, todo el mundo piensa que era aprovechar lo que se encontrara, pero ¿por qué? ¿Por qué aprovechar? También hay una carga simbólica ahí, ¿no? Yo creo que hay una carga simbólica también, no me cabe la menor duda. Lo que sí que es cierto es que tenemos algo que pocas civilizaciones pueden tener. O sea, a lo mejor los chinos tienen la Gran Muralla, nosotros tenemos la Muralla de Ávila. Está ahí. Y solamente con acercarse a Ávila uno puede observar sus extraordinarios cubos aún vivos. Es una imagen que realmente produce un choque emocional muy grande, porque no solamente es la muralla de Ávila, sino todo lo que la rodea, la Basílica de San Vicente, la Catedral de Ávila, la primera de gótica que se hizo en España, ¿no? Una maravilla, la Catedral de Ávila, sí, sí, sí. Y luego, claro, todo está impregnado del misticismo de Teresa, ¿no? Sí, pero eso viene muchísimo después. O sea, Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, se aprovechó de algo que ya venía de muy antiguo, de algo que era profundamente viejo en la historia, que es la herencia sagrada que dejaron ya un pueblo celta, los vetones. Sí. En la propia muralla había berracos vetones, como los que hay actualmente en los toros de Guisando, sí, que fueron rescatados y que andan por ahí dispersos al lado, en fin, ya como monumentos, ¿no?, puestos. Pero formaron parte de la muralla en su momento, porque realmente el pasado de Ávila es el pasado de un pueblo celta, de uno de los pueblos más antiguos de España, que es el pueblo vetón. Vetón. Lo que pasa es que el pueblo vetón acabó de una forma extraña, ¿no? La endogamia, la cultura... Y además absorbidos por el Imperio Romano, que en los limes creó verdaderos lupanares, ¿no? El limes en Ávila llevó a que los castros, todos los castros abulenses, que mira que son muchísimos, terminaron siendo todos campamentos romanos. Y estamos hablando de las Cogotas, de Ulaca, del Raso de Candelera y de otros varios. Que era una zona muy frecuentada por los romanos en sus trasiegos hacia el noroeste, hacia... Sí. Sí, bueno, es la zona vetona, la zona vetona que ocupa desde la Sierra de Gata hasta el monasterio, hasta prácticamente a escasamente un kilómetro del monasterio del Escorial, donde tenemos un vestigio también, ¿no? Hay un vestigio cerca del Escorial, sí. Sí, hombre, la propia silla de Felipe II es un altar de sacrificio al vetón. Uh-huh. Ya lo demostró Alicia de Canto de Gregorio, una profesora de la Universidad Autónoma. Uh-huh. Y no tengo la menor duda, porque como yo, además, soy oriundo justo de ahí, pues lo he vivido en persona. Uh-huh. ¿Y en Ávila hay rinconcitos secretos para ti? Destácanos alguno. Bueno, Ávila como ciudad tiene rincones absolutamente fascinantes. Primero, la catedral con su magia, y sobre todo con el misterio de esos extraños símbolos que parece una omega con una T puesta justo durante su hombro, que no sabemos exactamente a qué corresponde. La Basílica de San Vicente con la Virgen Soterránea, la Virgen que está justo debajo de la tierra, asociada al misterio de aquel judío que metió la mano bajo unas piedras para recoger un tesoro que tenía guardado y entonces fue mordido por una serpiente, y para ser salvado invocó a la Virgen y puso el dinero para que se levantara uno de los monumentos del románico español. Pero lo más fascinante, lo más misterioso de Ávila, indudablemente, es la capilla de Mosén Rubí de Magravanto. A ver, cuéntanos algo de eso. Bueno, en medio de Ávila tenemos el monumento más extraordinario que se pueda dar a lo que son los gremios de los constructores medievales y a lo que sería después la masonería. Es un rinconcito junto a la muralla, junto a lo que llaman la Plaza del Almirante. Un edificio gótico, muy alto, muy elevado, muy misterioso, con todos los elementos que hacen que nos demos cuenta enseguida de que ahí algo pasa. Vamos, un montón de escudos donde figuran el mallete y la escuadra. Una cruz cuyo pie son tres rosas en cada una de las cuatro caras. Y luego entramos dentro del recinto y nos damos cuenta de que está todo dedicado a la masonería. Vamos a ver, las ventanas, los ventanales, los 12 ángulos, 8 convexos y 4 cóncavos, que es la planta del edificio, y además la tumba del propio Mosén Rubí, donde se ve un personaje que saca su espada con toda gallardía y que cumple lo que es el 33 grado de la masonería, el grado del caballero Cox. Todo, absolutamente todo allí es absolutamente fascinante. Ahora, nadie nos va a facilitar en entender qué es la capilla de Mosén Rubí de Braquemont, porque las monjitas, que son unas dominicas que hay al lado, siempre nos dirán que no. Y aunque estemos debajo de la réplica de las dos columnas del Templo de Jerusalén, de Jaquín y Boaz, nos dirán que no, que ahí no hay nada. Pero, evidentemente, estamos ante una logia masónica del rito, de lo que llaman el rito escocés, porque son exactamente iguales. ¿Pero de cuándo es este edificio? Este edificio se edificó aproximadamente entre el siglo XV y el siglo XVI. Además, es un edificio que fue prohibido. Entre el siglo XV y XVI, o sea, mucho antes, ¿no? Muchísimo antes de que existiera la masonería. Pero, sí. Sin embargo, los símbolos masones están ahí. Y están perfectamente grabados. Precisamente por eso. Por eso figuran las enciclopedias como edificio con extraños signos gremiales. Uh-huh. Pero claro, es que los signos gremiales en el interior son absolutamente fascinantes. Mira, en la guía de los recintos sagrados españoles de Juan García Tienza ya nos figura pero hace 25 años, quizá él fue el primero que detectó aquello, con auténticas referencias. Por ejemplo, un cuadro de Santo Domingo de Guzmán sobre el que hay un globo azul al que está Santo Domingo, el propio Santo Domingo, apuñalando con una cruz. Es un símbolo tan absolutamente claro, porque como sabemos hoy día, la capilla de Mosén Rubí, que está justo bajo el control de las monjas de Santo Domingo, de las dominicas, los mismos que terminaron con los cátaros y los mismos que llevaron la Inquisición, apuñala un globo azul, símbolo que fue utilizado en tiempos por los masones, por los francmasones más bien, y luego por los rosacruces. Bueno, todo, absolutamente todo, en esta placeta, en esta pequeña placeta de Ávila, nos remite a que estamos ante el monumento más antiguo que existe en la masonería en el mundo. Y tanto, y tanto. Como que se anticipa más de un siglo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero de todas maneras yo recomiendo a la gente que si quiere enterarse bien de la historia de esta capilla que está ahí en medio de Ávila, como puesta en medio de la nada, lea una novela de Juan García Tienza, que es El Compromiso, que editó Corral Boreales hace aproximadamente 2 años. Uh-huh. Realmente ahí viene todos los elementos para saber que estamos ante uno de los hitos que dieron lugar a la masonería, y quizá el eslabón que existe entre el temple y la masonería. ¿Corona Borealis o apóstrofe? Bueno, está como Corona Borealis. Está en apóstrofe y Corona Borealis. Era cuando Corona Borealis estaba con apóstrofe. Con apóstrofe, sí. Bueno, pues una visita muy interesante a Ávila, y por supuesto, ya que vamos, Juan, habrá que comer un chuletón o algo, ¿no? Bueno, Ávila... Hombre. Es el territorio donde mejor carne de vacuno se come, porque... Con permiso de Sanabria, ¿eh? Vale, bien. Pero no olvidemos que todas las vacas... Y Galicia. Y... ¿Para qué vamos a crear conflictos entre comunidades? Bueno, las mejores yemas, eso sí, están en Ávila. Las mejores yemas de Santa Teresa... No, vamos a ver. El producto genuino de Ávila no son las yemas. ¿No? Son las ancas de rana de Pepillo. ¿Las ancas de rana de Pepillo? Sí, sí. Dios. Ya no sé si siguen haciendo, pero en tiempo sí lo eran, sí. Pero las ancas de rana, ¿sabes?, se tomaban en la rana verde de la juez. Sí, y en Pepillo, en Ávila. ¿Ah, sí? Había unas ancas de rana magníficas que no sé si siguen haciendo. A mí me gustaría que algún oyente me confirmara que se siguen comiendo esas magníficas ancas de rana. Ancas de rana en Pepillo. Yo es que esas cosas no las frecuento, Juan Ignacio. A mí me ponen una anca de rana y digo, mira, no, por respeto a la rana, Bueno, pues para finalizar, yo no sé, porque tiene la voz hoy un poco afectada, ¿no? Sí, estoy afónico. La verdad es que... ¿Te damos licencia? En estos últimos días he sufrido un pequeño proceso pseudogripal. Sí. No sé exactamente qué virus me ha afectado, pero la verdad es que tengo mi voz un poquito tomada, sí. ¿Este año has tenido virus, has tenido un destornillador clavado en el ojo, has tenido la gota? ¿Me tienes preocupado, Juanis? Hay un desastre. Bueno, pero tienes ahí el libro de las cruzadas, que es un primor que está funcionando muy bien, ¿no? Creo que sí. Claro. Que ahí estamos tratando de descubrir los secretos de aquella época. ¿Has visto El Reino de los Cielos? Sí, la he visto, por supuesto que la he visto, por cierto. Qué bodrio, Dios mío. Pero bueno, pero no seas insolente, ¿no? Un respeto a Ridley Scott. Yo respeto mucho a Ridley Scott, pero no saben ni cómo se vestían. Pero bueno, ni saben qué armas usaban, y además nos ponen a Reinaldo de Chatillón totalmente fuera de contexto. Bueno, no saben absolutamente nada de aquel momento. Ahora, eso sí, como película, magnífica. O sea, la película bien, ¿no? La película muy bien, pero como rigor histórico, ninguno. Bueno, pero ya pasó con Gladiator, ¿no? Ah, bueno, pero ya sabemos, y con El Nombre de la Rosa y con tantas otras. Bueno, pues hoy te vamos a liberar de tu obligación canora. No me vais a liberar porque además quiero hacer un pequeño comentario. Ah, a ver. Porque a todos los que entran en la página de la Brújula Sagrada se encontrarán con que está hecha un desastre. Pido perdón, estoy en un momento difícil. Aquí en un momento difícil, pero prometo que dentro de una semana voy a procurar estar bien porque quiero organizar una visita al sitio donde yo nací, al monasterio del Escorial, muy bien, en la Brújula Sagrada. Yo invito a todo el mundo que si no puede entrar dentro de mi página porque no estoy en condiciones ahora mismo de poder atenderla convenientemente, pues me llame por teléfono, que yo les comentaré exactamente qué es lo que vamos a hacer. Que llamen por teléfono, bueno, pues vamos a ver dentro de una semana que esté la página bien, labrújulasagrada.com, y entonces, ¿quieres ofrecernos algo? A ver. Bueno, quisiera, ya que estamos hablando de Ávila, recordar a dos personajes abulenses de auténtica relevancia. Una es Santa Teresa y el otro San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, claro. Y San Juan de la Cruz, pues tenemos las grandes obras que han creado en los últimos años gentes como, por ejemplo, Amancio Prada. Hombre. Y bien, si nos ponen un poquito de rever. Sí, ya lo tienes. Ahí tenemos. Mil gracias pasó por estos montes derramando, mil gracias pasó. Ay, mil gracias pasó por estos montes derramando, mil gracias pasó. En noche oscura buscándote estoy, mi alma profunda y oscura busca las fuentes de Babilonia. Muy bien. El cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Has cumplido, ¿verdad? Yo le tengo mucho cariño a Amancio Prada. No estoy mucho para cantar esta noche. ¿Eh? Amancio, que es un leonés de pro y que cuando... Es un berciano, ¿eh? Berciano, sí. Y cuando empezábamos con la Rosa de los Vientos, en el periplo aquel de sábado por la tarde, domingo por la mañana, pues se acercó un domingo por la mañana con su guitarra y nos cantó en exclusiva el Infante Arnaldos, que nos emocionó a todos. Era el tiempo de su disco Emboscados y todo esto. Bueno, la verdad es que una maravilla. Yo prometo a nuestros oyentes aquí, como profesor Basterio, que en cuanto se me quite la fonía voy a recitar del cántico espiritual algo muy hermoso y además que tenga que ver con toda nuestra temática. Muy bien. Quizá nos movamos por terrenos como el Camino de Santiago, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues nada, te deseo lo mejor y que abandones tu estado lamentable. Bueno, por otra parte, perpetuo. No es perpetuo, no, es momentáneo. Lo aseguro. Claro, hombre, seguro que sí. La próxima semana, fresco como una rosa de los vientos, ahí estará Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. Un abrazo tremendo, Juanig. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. maniobras orquestales en la oscuridad y su primer gran éxito, Enola Gay, en homenaje directo al bombardero B-29 que soltó esa poderosa bomba atómica el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, pilotado por el coronel Paul Tibbets, un hecho que marcó sin duda alguna la historia de la humanidad. Y como sigamos así, también nos acordaremos mucho de Brasil dentro de 50 años, cuando digamos, ese territorio desértico que otrora fue un bosque frondosísimo llamado Amazonía. Bueno, pues llega una denuncia sobre las actividades de las industrias siderúrgicas en Brasil. Y bueno, a ver en qué queda la cosa. Parece que son muchos los árboles que todos los días desaparecen. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente ha denunciado a las siderúrgicas que operan en el país, más concretamente en la zona de Pará, por derribar de forma ilegal una media de 120.000 árboles al día de la selva amazónica. Desde hace unos meses, dicho organismo oficial ha emprendido una campaña de inspección en varias de estas empresas que utilizan el carbón vegetal para producir hierro fundido usado como materia prima para la fabricación de acero. Y han descubierto que el 80% de este carbón vegetal proviene de la deforestación ilegal de la selva nativa. Buena parte de las siderúrgicas que operan en los estados industriales y que aportan la mayor parte de la producción del país utilizan carbón vegetal proveniente de plantaciones forestales de eucalipto y pino, concretamente. Brasil es el principal productor de acero de América Latina, con cerca de 32 millones de toneladas al año. En esta industria son muchas las empresas que se benefician de crímenes ambientales, así como del trabajo en condiciones de esclavitud. 120.000 árboles diarios. El gobierno de Lula da Silva se tiene que enfrentar todavía a difíciles retos. Uno de ellos, por ejemplo, dar la tierra prometida a los sin tierra, cosa que está provocando manifestaciones multitudinarias en el país brasileño. Es difícil, bueno, es muy fácil prometer y luego cumplir ya es otra cosa. Y en el asunto de esa tala indiscriminada, ilegal, catastrófica, pues también Lula había prometido muchas cosas y bueno, pues años han pasado y todavía se sigue sin hacer nada. Triste, ¿verdad? Cielos de Finlandia, una inmensa bola surca, navega, deslumbra. ¿Qué ha pasado en Finlandia, Macarena? Pues gracias a la Sociedad Finlandesa de Astronomía hemos podido conocer hoy que una gran bola de fuego de una intensa luminosidad ha atravesado el cielo nórdico de este país. Al parecer, el hecho tuvo lugar en la madrugada del martes al miércoles. La bola cruzó el país para después terminar explotando encima de la frontera ruso-finlandesa. El fenómeno fue observado con mayor claridad por los habitantes de la zona este de Finlandia. Ahora es necesario que los matemáticos se pongan a trabajar con los datos obtenidos para poder determinar la trayectoria exacta de esta bola de fuego que podría ser un meteorito incandescente. Por el momento es la teoría que han dado. Y hasta ahora se calcula que la caída debió producirse más allá de la frontera oriental del país, explotando encima de la Carelia rusa. Bueno, pues aquí tenemos un meteorito. Ya sabes que cuando los meteoritos entran en contacto con la atmósfera terrestre, pues ahí se provoca una fricción y de ahí esa inmensa luminosidad. Que luego el meteorito es de 20 gramos. Sí, 20 gramos, es tan grande. Tampoco es tan grande, pero sí, sí. O sea que la imagen que provocan, la luz... El efecto lumínico es muy grande. Poderoso. Los rusos dijeron, nos atacan otra vez. Recordando la guerra ruso-finesa, la guerra de invierno de 1939-1940, la guerra de los 105 días. Y bueno, pues los rusos siempre tienen o guardan el temor de aquella acción. Así que bueno, imagino que ver venir aquella bola y decir, no, ya están aquí otra vez los fineses, ¡qué obstinados son! Te intranquiliza un poco, ¿eh? Tiene una calidad de vida muy buena los finlandeses, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí. Ah, eso yo no lo sabía. Pues sí, ya te lo cuento yo, que vive muy bien, ¿y ¿eh? ¿Y esto por qué es? Que no todo es reno y nieve, ¿eh? ¿No? No, que estos son 5 millones, pero todos viven muy bien, ¿eh? Vaya, pues va a haber que pensarse a lo mejor... No, ir a Finlandia no, pues son un poco aburridos. No me lo recomiendas. Son un poco aburridos. Tampoco tienen gran cosa que hacer. Yo en una ocasión entrevisté a las dos representantes de turismo finlandés aquí en España. Sí. Y en la entrevista, que duró unos 40 minutos, fue imposible conseguir una sonrisa. Vaya. Pero no es porque no fueran agradables, que lo eran. Es que no sabían, a lo mejor. Es que no están acostumbrados. No tenían costumbre. No están acostumbradas, no tienen entrenamiento. Y eso sí, se fueron sin reír, pero luego nos enviaron una carta de agradecimiento, que se lo habían pasado fenomenal, que habían disfrutado muchísimo. O sea, que esa es su forma de pasarlo bien. Sí, sí, sí. Dice mucho de ellos, sí. Bueno, son geniales los finlandeses. Y en Cine Zona Cero, por supuesto, el gran acontecimiento de la semana, La Venganza de los Sith, el capítulo 3 en la saga de la Guerra de las Galaxias. ¡Qué maravilla! Aquí viene el señor Escribano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Viene vestido de Jedi. Qué, sí, señor, con esta capa. Que es usted muy, muy, muy guapo, ¿eh? Bueno, hombre, se hace lo que se puede. Es de franela, ¿no? Es de franelilla, sí, en fin. A ver si me podían poner una de tergal, si es posible. Hombre, ya se lo gestionamos para vale. La siguiente entrega. Vale. Bueno, aquí está La Venganza de los Sith. Hombre, lo más esperado, ¿no? Lo más esperado. Faltan escasas horas, ¿qué digo? Escasos minutos para el estreno mundial de la película. Y naturalmente nos anticipamos para que todos nuestros amiguetes pues sepan ya, bueno, iba a decir sepan ya de qué va, todo el mundo sabe de qué va. El episodio 3, fin de la historia, podríamos decir, la historia se cierra. Hay que recordar que la historia comenzó en 1977, con lo que ahora es el episodio 4. Y que las 5 películas precedentes han recaudado 3.500 millones de dólares hasta el momento. Caramba. Una tontería. Pero George Lucas sigue empeñado y ahora nos presenta este tercer episodio, La Guerra de las Galaxias, episodio 3, La Venganza de los Sith. Él la ha escrito y la ha dirigido, como es natural. Ewan McGregor es el protagonista, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, que hace el senador Palpatine, este que tiene un curioso parecido con alguien. A mí me parece que yo esta cara la he visto en algún sitio. Sí. Samuel L. Jackson, Jimmy Smith, Christopher Lee. Bueno, un reparto sensacional. Lo primerito de todo que tengo que decir es que para mi gusto esta es la mejor de la serie, la mejor de las 6 películas. ¿La mejor de las 6? Yo creo que sí. Tiene de todo. Tiene emoción, batallas estelares, luchas con la espada de láser esta, todos los prodigios técnicos, sobre todo en el despliegue aéreo, esas naves de extraordinario realismo en el desplazamiento, cómo aterrizan, cómo se mueven, bueno, una cosa maravillosa. Los efectos visuales, bueno, tiene lo que todas las de la serie, pero además tiene el dramatismo extra de ver a Anakin Skywalker convertirse en Darth Vader, el maestro del lado oscuro, y tiene además la belleza de Natalie Portman, que es algo verdaderamente incomparable. Bueno, Natalie Portman es Padmé Amidala, y Padmé y Anakin esperan el nacimiento de su hijo, fruto de sus amores clandestinos. Padmé era la antigua reina, ahora es senadora, porque la monarquía ha dado paso a la república, y los Sith quieren convertirla en dictadura, en una dictadura bajo la apariencia del imperio. Bueno, los caballeros Jedi tratan de impedirlo. El consejo, ahora dominado por el canciller Palpatine, prepara una serie de acciones secretas, que al final son un auténtico golpe de estado galáctico que pasa por la eliminación de todos los Jedi si pueden. Bueno, Palpatine se ha dado cuenta de la fuerza de Anakin y le tienta con promesas bastante innobles, la verdad. El joven no encuentra en los caballeros Jedi todo el apoyo que piensa que se merece, y además tiene una extraña premonición. Ve a su amada Padmé en peligro de muerte en el parto de su hijo. Bueno, el malvado Palpatine, a pesar de sufrir un palizón que le deja muy mermado de fuerzas, va convenciendo poco a poco a Anakin para que se pase al lado oscuro. Es una lástima que un joven tan brillante se deje engañar, pero bueno, eso pasa frecuentemente. Hay algún registrador de la propiedad que le ha pasado también. Sí, la claro, cosa sucede. Esto ocurre mucho. Al final, bueno, pues hay un doloroso momento que es doble, porque Anakin tiene que enfrentarse a Padmé, no vamos a contar lo que pasa, y también tiene que enfrentarse a Obi-Wan Kenobi, que es naturalmente el líder de los Jedi, y hasta ese momento su mejor amigo y su mentor han ido juntos de aventuras. La película arranca con una secuencia vertiginosa precisamente protagonizada por los dos, ¿no? De ese combate, de ese doble enfrentamiento, nacerá Darth Vader, nacerá lleno de odio, y de estos hechos pues nacerán también la princesa Leia y Luke Skywalker, que algunos años más tarde pues conocerán a Han Solo, se meterán en su halcón milenario, encabezarán la rebelión, luego el imperio contraatacará, luego volverán los caballeros Jedi, en fin, la historia continúa. Este episodio 3 enlaza perfectamente las dos series y tiene además un dramatismo y una hondura psicológica. Yo diría que es casi un drama shakespeariano, pero realizado además con todo lo que a los seguidores de los capítulos de la Guerra de las Galaxias les va a encantar. Y qué maravilla, George Lucas, cómo ha remontado la serie. Fantásticamente. ¿Qué crítica recibió el hombre con La Amenaza Fantasma, con pues sí, el ataque de los clones? Pues sí, y qué epílogo tan brillante, ¿no? Muy brillante. Además es que realmente ahora es cuando hay que ver toda la serie, ahora. A ser posible, ¿verdad? Ver las 3 primeras películas, el episodio 1, 2 y 3, que tienen su justificación en este tercero, Claro que el segundo parecía más flojo, el primero era una cosa, en fin, no terminábamos de encajar, pero veamos ahora los tres seguidos, o los tres nuevos, cuando se pueda, ¿verdad? Porque verse las seis películas tirón puede ser superior a las fuerzas de cualquiera, ¿no? Pero bueno, veamos las tres películas y luego vemos la segunda serie y cómo encaja perfectamente todo, como cuando Luke Skywalker se enfrenta a Darth Vader sin saber que es su padre. El dramatismo que ahora va a tener esa secuencia realmente es algo conmovedor. Bueno, pues estamos encantados con La Venganza de los Sith, el capítulo 3 en la Guerra de las Galaxias. Un pequeño puntito para Christopher Lee, ¿verdad? Porque sí, en los últimos años es que ha participado en dos de las sagas más renombradas del cine, ¿no? Pues mundial. Sí, sí, sí. El Señor de los Anillos y ahora La Guerra de las Galaxias. Sí, tiene ¿no? un papel cortito. Bueno, pero está pero ahí. Pero bueno, su presencia, en fin, siempre llena la pantalla. Cuando hagamos los homenajes, que ojalá tarden mucho en llegar esos homenajes póstumos, pero saldrán imágenes suyas en El Señor de los Anillos, en La Guerra de las Galaxias. Bueno, pues qué maravilla. Recomendamos vivamente La Venganza de los Sith. Y ahora sí es el momento de ver las seis seguidas. Exactamente. Tome, señor escribano, las seis seguidas. Venga, me las llevo. ¿Lo puede usted ver en...? Sí, pero la semana que viene no me esperes. No habré terminado usted todavía. Usted lo ve el fin de semana. Ah, bueno. Y me lo trae de nuevo, ¿no? Está bien. Tus órdenes son deseos para mí. Exactamente. Pues tome, te regalo una espada láser. ¡Hala, qué bonita! Exactamente. Hombre, es de plástico, pero... Ya. La de la peli también. Sí. Ah, sí, también. Hombre, digo yo, ¿no? Es que al final se nos desmorona todo, de verdad. La venganza de los Sith. Macarena, deberías estar prevenida ante la venganza de los Sith. Uy, a mí esto me da un miedo. En cualquier momento sacan la espada láser y nos... Ya. ¿Y qué me hacen con ella? Nos cercenan, ¿no? Sí. Hombre, es tremendo esto. ¿Vas a ir a ver La Venganza de los Sith? Yo es que vi las antiguas, siendo pequeña. Ya, y te quedaste. Y desde entonces yo la ahí, Guerra de las Galaxias no la he seguido mucho. O sea, tú con El Retorno del Jedi ya cerraste un capítulo, ¿no? Sí, de mi vida y no quiero volver a él. O sea, ya esto, o que te llamen del diario de Patricia. Ya sí, no... ya, y que pueda bailar. Y que puedas bailar, eso sí. Bueno, pues cada día tiene su afán, ¿no? Eso es. Bueno, pero sí que debes escuchar muy atentamente el capítulo 47, en nuestros expedientes del misterio, con nuestro querido Bruno Cardeñosa, porque, atención, viajamos a Moscú, y en Moscú encontramos laboratorios que se dedican a investigar fenómenos paranormales y también fenómenos ufológicos. ¿Qué tal si hablamos de huellas ovni en Moscú? Pues en un laboratorio de aquella ciudad se encuentra una de las claves más asombrosas de esta historia ufológica. Bruno Cardeñosa nos desvela estos asuntos en el capítulo 47 de Los Expedientes del Misterio. Octubre de 1990, Moscú. Por aquellas fechas, en la antigua Unión Soviética se estaba produciendo una auténtica oleada de avistamientos de ovnis. El último se produjo muy cerca de la capital, junto a una carretera. Varios testigos aseguraron haber observado un objeto discoidal que se había posado sobre el suelo. Cuando los investigadores llegaron al lugar, descubrieron que por efecto del misterioso artefacto, tanto los granos de arena como los guijarros habían quedado fragmentados. Uno de ellos, el zoólogo y biólogo Yuri Simakov, dedujo que el no identificado generaba una potente energía cuyos efectos deberían notarse incluso después del suceso. Ahí comenzó una de las investigaciones más sorprendentes de la historia de la ufología. A la par es una de las más desconocidas, sin embargo, pocas hay tan apasionantes y determinantes. Partió de la idea de que en todo tipo de suelos existen minúsculas formas de vida, como los rotíferos y los protozoos. Y dedujo que si el ovni había alterado el entorno físico, podría haber ocurrido lo mismo con la microfauna del lugar. Efectivamente, el análisis dio resultado positivo. Los seres vivos capaces de desplazarse fueron abandonando poco a poco el lugar en donde se había producido aquel suceso. Es como si algo les indujera a huir de la zona en donde se había producido el presunto aterrizaje. Simakov decidió aplicar sus técnicas a otros sucesos similares. Lo haría en un nuevo caso de aterrizaje que se produjo en la ciudad de Prodezkovo. Para este caso perfeccionó su técnica de estudio. No lo tuvo difícil, pues el zoólogo es profesor de la cátedra de ictiología del Instituto de Industria Alimenticia. Así, en un tubo de ensayo de 1 metro de longitud y 10 centímetros de diámetro, colocó un cultivo con unos minúsculos insectos. Curiosamente, cuando situó el tubo en el lugar de aterrizaje, los insectos agrupaban. Solo cuando el investigador situó el tubo de ensayo a 18 metros de la huella, los insectos volvieron volvieron a su disposición normal. No dejaba de ser llamativo que los testigos aseguraran que no pudieron acercarse a menos de 18 metros del artefacto. Es como si una barrera invisible les hubiera impedido hacerlo. El investigador hizo más experimentos. El siguiente lo efectuó en la región de Novi Yerusalim, un lugar en donde también se había producido un supuesto aterrizaje ovni. En esta ocasión, en el tubo de ensayo había cultivado bacterias lácteas. Enterró el recipiente en el lugar en donde se encontraba la huella que había dejado el no identificado. Como muestra de control, enterró una muestra similar a 150 metros. Dejó ambas en el lugar durante 7 días. El objetivo era analizar cómo evolucionaban las bacterias en uno y otro lugar. Transcurrido el tiempo previsto, Yuri Shimakov retiró los tubos de ensayo. Tras conducirlos a su laboratorio y analizar su contenido bajo microscopio, descubrió que las bacterias de los dos tubos habían evolucionado de forma diferente. La que se encontraba a 150 metros no manifestó nada normal, sin embargo, la que estaba en el interior de las huellas denotaba anomalías muy curiosas. Se detectaba que los microorganismos se habían reproducido a más velocidad de lo normal, exactamente a un 25% más rápido. La conclusión de Shimakov fue que, por alguna razón, la energía desarrollada por el ovni había acelerado los procesos de reproducción de la microfauna. Una posterior investigación desarrollada por el estudioso ruso se efectuó con un cultivo de rotíferos que enterró bajo la huella de otro no identificado. Dichos rotíferos son seres multicelulares de vida muy corta. En su expediente, el investigador escribió lo siguiente tras el estudio. Los rotíferos vivieron una media de 10 días, lo cual es muchísimo. La conclusión es clara. En aquel lugar se prolongó la vida de estos seres multicelulares. De acuerdo a las investigaciones del estudioso, las anomalías que detectó se pudieron deber a que los objetos que produjeron aquellas huellas emanaban algún tipo de campos electromagnéticos. Una investigación insólita, pero que aclara que tras el fenómeno opera algún tipo de tecnología. Interesante, ¿verdad? Una historia muy curiosa que nos llega desde Moscú hace ya 15 años. Es el capítulo 47 de nuestros expedientes del misterio. Las huellas ovni de Moscú, con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Año de Nuestro Señor 1474. Fallece el rey castellano Enrique IV de Trastámara. Para unos, el impotente. Para otros, un excelente soberano. Pero lo cierto es que en ese año de 1474 se plantea una cuestión de sucesión. Por un lado se encuentra su hermana, Isabel, casada con el rey aragonés, Fernando, pretende crear una alianza de reinos para hacer más fuerte la monarquía en la península ibérica. La futura Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, hermana del fallecido rey. Pero por otro se encuentra Juana, a la que todos llaman la Beltraneja, por entender que fue fruto de la relación adúltera de doña Juana de Portugal, mujer de Enrique IV, y de don Beltrán de la Cueva, valido del soberano castellano. Y por eso la llamaban Juana la Beltraneja. Es oficialmente la hija legítima de Enrique IV. Pero pocos de la aristocracia quieren defender esa posición. Por tanto, la guerra civil se plantea como única salida para saber cuál de las dos debe reinar en Castilla y León. A Isabel I la protege su marido, por supuesto, Fernando II de Castilla, que está junto a ella, dispuesto a preparar la guerra. Isabel y Fernando gozan de buenas tropas, tienen muchos recursos y grandes militares. Uno de ellos, por ejemplo, un jovencísimo Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán.

podría perjudicar los acuíferos de los que se abastece la población palestina local. Ya el pasado mes de abril, la prensa israelí informó de que el gobierno de su país había decidido transferir cada mes unas 10.000 toneladas de basura y desechos a Cisjordania. Desechos nucleares, todo para Gaza y Cisjordania, ¿verdad? Como si tuvieran poquito los palestinos. Pues ahora un poquito más les echan. ¿Cuántas toneladas se está hablando? ¿Cuántos residuos? 80.000. 80.000. 80.000. 80 toneladas de basura. Ah, 80 toneladas de... 80, estaría sepultando 80, ahora. Lo que pasa aquí dicen que cada mes serían 10.000 toneladas de basura las que tienen previstas... Bueno, pues las operaciones del gobierno israelí y luego sigue diciendo que no tiene la bomba atómica. ¿Qué cosas? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que ahí está Digi Martin, ya está nervioso, le noto tenso. Está como loco. El preboste del tecno, el gran ayatolá del rock and roll, está preparando sus armas para ofrecernos lo mejor de la música, la mejor actualidad y todas las anécdotas que se puedan contar sobre las canciones. ¿Cuántas canciones pondrá? ¿El 14, 15? Pues 13 o 14 tiene. 13 o 14, ¿verdad? Bueno, él sí que es el protagonista de la jornada y no David Beckham, ¿eh? Exactamente. Bueno, luego me cuentas lo de Francia, vaya escándalo, ¿no? Sí, también. También es miente, escándalo, ¿no? Bastante grande. También oculta ahora cosas. Ahora se está descubriendo cosas que ha hecho en el pasado. Sí. Sus pruebas nucleares, sus famosísimas pruebas nucleares denunciadas por Greenpeace y tantos grupos ecologistas, bueno, pues parece que no contó las cosas como fueron Francia una vez más. Y luego tendremos correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo, somos europeos y que todo lo que vosotros queréis escuchar en La Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias. Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Y ahora mismo ya conectamos con el laboratorio de Digi Martin. Vamos a intentar hablar con Digi Martin, con nuestro gran preboste del tecno, con nuestro gran ayatola del rock and roll, con el gran duque del ritmo. Ahí viene, a bordo de su limusina. Los grandes managers se arrodillan ante él. Los grandes grupos le piden, por favor, inclúyenos en tu sección, Digi. Cuenta cosas sobre nosotros, Digi. La máxima actualidad, la más rabiosa y altanera actualidad, está aquí con Digi Martin. Como digo, el gran Dalai Lama del pop, el gran preboste del tecno, el gran ayatola del rock and roll. Él es Digi Martin. ¡Hola! Comenzamos con la sección, no sin antes felicitar a Jean-Michel Jarre, que te contrajo matrimonio el pasado sábado en una iglesia a las afueras de París. Sí, por supuesto, también queremos mandar, como has hecho antes tú, nuestros cariñitos a Kylie Minogue, por a quien le ha sido diagnosticado ese cáncer de pecho, por lo que ha cancelado la gira Showgirl, con la que estaba promocionando su recopilatorio Ultimate Kylie. Bueno, pues listos y dispuestos, el espectáculo al que dentro de muy poquito seguro que se volverá a sumar Kylie, debe comenzar, y lo hacemos directos desde el barrio de Candeal y a ritmo de los tambores de Carliños Brown. Ahí está Carliños. Siéntela, Está a punto de comenzar su gira de 3 meses por toda España, en la que están incluidos los 5 carnavales que colapsarán las calles de, atención, las siguientes ciudades. El próximo sábado 21, Bilbao. Una semana después, Barcelona. El 18 de junio será el turno para la ciudad de Madrid. El 26, el carnaval recalará en Sevilla. Y por último, 17 de julio, Valencia. Ya, España es su segunda patria, ¿eh? La verdad es que se le da muy bien a nuestro país. Ya vive aquí, Carliños Brown. Carlito Magón. Hombre. Recreará el espectáculo que estrenó hace un año en el Fórum de las Culturas de Barcelona y que reunió entonces a unas 400.000 personas en el Paseo de Gracia. Solo el equipo de personas que abre la comitiva de bailarines de capoeira, danza, cobra y músicos será de 100.000. Tras ellos, grupos de timbales y percusión que darán paso al primer remolque festivo a ritmo de batucada. Y si en Bilbao se preparan para recibir a Carliños Brown, Madrid se prepara este fin de semana para el WOW Madrid. Llega el World of Music and Dance, el festival de música, arte y danza, fundado en 1982 por Peter Gabriel y Thomas Brumman, dentro del programa de fiestas de San Isidro que aún colea. 4 escenarios en la Casa de Campo ofrecerán simultáneamente espectáculo de danzas y músicas del 20 al 22 de mayo. A su lado se instalará una carpa con talleres para niños, adultos, un mercadillo de artesanía e incluso una muestra gastronómica internacional. Actualmente, 22 países de todo el mundo son sede del WOMAD. Atenas, Adelaida, Singapur. En España son Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria, que organizan el festival desde hace 13 y 10 años, respectivamente. Lactomía de Brasil, Wicaura Batucada de Singapur, Kasmedi Diabate de Malí o Radio Futura, a quien estamos escuchando con su tema Osu, extraído del álbum Cruzando el Río. Se darán citas sobre el escenario. ¿Radio Futura? No. Radio Futura no es. Radio Tarifa. Radio Tarifa. Madre mía, correcto es. Sí, sí. Radio Tarifa, exacto, Osu, extraído del álbum Cruzando el Río. También se darán citas sobre el escenario y no nos bajamos del escenario. Montémonos en la máquina del tiempo y retrocedamos hasta el año 1990. Estamos en directo. Estamos en directo con José Ramón, Julio Martínez y su éxito Hormigón, Mujeres y Alcohol. Él es Ramoncín. Ramoncín. Tragos de alcohol corren por mis venas. Mujer. No tengo problemas de amor. Después de publicar Canciones desnudas en 2003, este madrileño nacido el 25 de noviembre de 1955, cuando su madre, la cantante Antoñita Márquez, pasaba en taxi por la madrileña Puerta de Alcalá, nos sorprende con dos noticias. La salida del segundo volumen de Canciones desnudas, un triple DVD que incluye actuaciones en directo, una entrevista con el artista, un sencillo promocional para coleccionistas y un desplegable, ¿sí? Un póster desplegable. Desnudo sale Ramoncín. No creo. ¿Y se regala el tocho Chelly con el DVD? No. ¿El pollo quizá? El rey del pollo frito, exacto. En mi época. Bueno, la segunda novedad es que tras este DVD, tildada de última revisión del pasado para ser editada, el madrileño nos ha anunciado un nuevo trabajo. De momento solo sabemos que piensa grabarlo en directo en varios teatros de ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia. Sí, recogidito, ¿no? Sí. Para un público selecto, ¿verdad? 50 años cumple Ramoncín, ¿eh? Uh-huh. 50 años. 55 nació, sí, en noviembre, sí, sí, sí. Cumplirá. Sagitario. Uh-huh. Seguimos hablando de directos. El pasado 11 de mayo volvían a tocar en directo por primera vez en casi un año. Hablamos de Oasis, que nos presentan su nuevo sencillo, Laila. En Astoria, un teatro del Soho de Londres, el conjunto de los hermanos Gallagher interpretaron 19 temas ante 1.500 fans. Entre las canciones, 6 fueron novedades que se incluyen en el que será nuevo trabajo para Oasis y que saldrá a la venta el 30 de mayo. Don't Believe the Truth llegará de la mano de los propios Oasis el próximo 1 de junio a Madrid, donde actuarán en un concierto para el que están todas las entradas vendidas. Decían, son los nuevos Beatles. Aquello se desinfló, claro. El pop británico. Claro, tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, sonido británico es, ¿eh? Sí, bueno, eso, no lo vamos a negar. Eso sí. Ahora, seguidores de los Beatles. Bueno, en fin. Que no se preocupen tampoco los fans de Oasis porque tendrán una oportunidad más de verles en directo en España. Es que estarán actuando en el Festival Internacional de Benicassim junto a artistas como Nick Cave, King, Sound System, Underworld. No se presenta nada mal el calendario, ¿eh? Bueno, siempre puedes quedarte en casa y en zapatillas. ¿Zapatillas? Sí, digo yo. Si Carmen Sevilla fue capaz de presentar el telecupón en zapatillas... Sí. ¿Por qué no vamos a dejar que pasen ellos en zapatillas? Carmen Sevilla presentaba el telecupón en zapatillas. En alguna ocasión apareció allí en zapatillas en medio del plató, ¿no? Las zapatillas de felpa. Las pantuflas aquellas. Bueno, ciñámonos al guión, venga. Martín presenta a Dani Martín, el orden de los factores no altera el producto. Martín presenta a Dani Martín. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Oye, aquí hay un compromiso social, ¿eh? Sí, sí, apoltronado está. El próximo 21 de junio, El Canto del Loco publica sí. Zapatillas, el nuevo y cuarto álbum de estudio. ¡Qué de maravilla, momento, la zapatilla! Sí, ¡qué maravilla! Esto es... ¡Qué sonrisa! Bueno, qué... En fin, sí, sí, me manché sí, la camisa a la misa. Cosas. De momento, ya contamos con el single adelanto. Que cantaba, que le gustaba la madre de su amigo Pepe, ¿no? La madre de José. Ah, eso, de José. Sí, sí. Y que en los conciertos hacemos la señal de los cuernos. De los cuernos, y, sí. Sí. Bueno, grabado en estudio, pero con espíritu de directo, como comenta Dani Martín. Muy bien. El CD más DVD contendrá 13 nuevas canciones y 15 maquetas con imágenes. De estos 15 temas incluidos en el DVD, 13 corresponden a los que se incluyen en el CD, y los dos extras a una improvisación del grupo en el local de ensayo y una canción que no se ha incluido en el álbum. Oye, Martín, ¿tú que lo sabes todo sobre la música? ¿Por qué no se incluyen las canciones en los álbumes? ¿Por qué no? ¿Verdad? Por eso hay que hacer ediciones limitadas. ¿Porque son malas o...? No, sí. Ah, para luego la reserva, claro, ¿no? Claro. Ah, luego creas grandes éxitos. Ah, ya. Canciones que no has incluido. Incluye dos, ¿no? Incluye dos. Claro, ya. Los extras. Tras la gira junto a Hombres G por 11 ciudades españolas y después de la publicación de Zapatillas, anunciamos que El Canto del Loco llevará a cabo en septiembre alrededor de 20 conciertos en salas, y en 2006 será ya cuando la gira sea más grande, que le llevará también hasta el continente americano. Continente que recientemente estuvo visitando nuestro siguiente invitado a pasar por la sección de Digimarty. Es todo un privilegio, sin duda, tenerle en la sección. Sí, sí. Y más después de saber que se llevan sus CDs de las tiendas a París. ¿A París? Sí, sin ir más lejos, en Basauri, dos rumanos fueron detenidos por robar 14 CDs de Bebe y Bustamante. Devuélveme la vida que me das. Vamos a, me estás diciendo que dos rumanos entraron en una tienda de discos en Basauri. Sí. Y robaron los discos de Bebe y de Bustamante. Sí, al menos entre la comunidad rumana, ¿eh? O sea, el Despretine, Bebe y Bustamante. Bustamante. Bueno. Ese es el trío. Bueno, no se llevaron otra cosa. No. Nada. No tengo constancia de ello. Bueno. Si no, daríamos cuenta de ello. Eso ¿no? Sí, claro. Ah, Bebe y Bustamante. Caricias al alma. Lo más robado. Vamos a hacer el ranking de lo más robado en... En CDS. En CDS. Caricias al alma se llamará el nuevo trabajo de David Bustamante. Caricias bueno, al alma. Se llama, porque ya vio la luz el pasado 10 de mayo. 10 de mayo, sí. El disco se grabó durante los meses de febrero, marzo y abril de 2005 en Madrid y las ciudades italianas de Rávena y Roma. ¿Y por qué van a grabar a estos sitios si se graba igual en España? Pero luego, y lo bonito que queda de decir, que has estado grabándolo entre, claro, porque lo grabas en el avión, ¿no? Pero cuando dicen... Entre Madrid y Londres. Dice, no, es que hemos grabado esto entre Madrid y Londres, ya. Claro. Exactamente, ¿en qué punto, no? ¿En qué punto? ¿En Bilbao? ¿Sobrevoláis quizá Palencia? ¿Qué misterio tiene ir a grabar a Los Ángeles? Bueno, porque allí grabó seguro alguien famoso. Y... Ya. No, bueno, la calidad de los estudios, claro. ¿Sí? ¿No? Pues entonces sí, que lo graben todo en Los Ángeles. O en casa. Claro. Miguel Bosé, último, dijo, mira, monto aquí mi estudio. Y lo grabó el yo. El anterior también. Claro. ¿Eh? O sea, dice, no, es que lo hemos grabado en tres ciudades, en Madrid, en Londres, en Los Ángeles... Y hemos pensado también en Nueva York, pero no nos pillaba de paso. Ahora, ¿quieres la Orquesta Sinfónica de Londres? Bueno, sí. Entonces ya sí que tendrás que ir a Londres. Pero Martín, o te los traes a tu casa. Eso los traes aquí, hombre. ¿Sí? Eso, ¿seguro? Eso pones un charter. Y te los traes. Sí. Claro. Bueno, hablemos un poquito de Bustamante. Nacido en San Vicente de la Barquera. Vamos. Isabel Pantoja. Sí. Que quiso grabar las coplas con la filarmónica esa de Londres o lo que fuera. Sí. O como se llame eso. Pues se fue la mujer allí y lo grabó todo y ya se vino con el pack aquí a España. Y dijo, pues ya lo traigo. Claro, o Miliki, que grabó con la de Praga. Sí. Claro, pues bueno, eso es lo mismo. Bien, vale. Que la de Praga, es otra opción. La de Praga es una orquesta que se alquila mucho. Uh-huh. Bueno, ¿es barata quizá? Pues sí. Qué malos somos, ¿eh? Qué malos somos. Bien. Hablemos de este Aries, de 23 años, que tiene una legión de fans, como no, detrás de él, que no le dejan ni a sol ni a sombra desde que apareció en Operación Triunfo. Tantas como polémicas ha ido levantando, quizá, aunque de todas formas no le hemos visto en acción, ¿eh? Dicen que está especializado en kickboxing. ¿En kickboxing? ¿Quién? Sí. Bustamante. También esperemos que no lo utilice contra nosotros si decimos que en la portada del disco sale muy mal, ¿eh? Sale horroroso. Horroroso, pelos, ¿verdad? Largos, claro, una cara alargada, muy dejado. Dos pendientes tipo Diamond, sí. Y por último agarrando un micro cual portada de Luis Miguel. Sí, claro, como es Aries también. Sí, Aries. Es Aries también, bueno, como Luis Miguel, pues... Lo mismo a ver si se le pega algo. Sí. Bueno, por cierto, se trata de su cuarto disco y en él se incluye... ¿Cómo? ¿Ya lleva cuatro? Sí. Pero si yo pensaba que solo llevaba uno. No, ya lleva cuatro. O sea, que el segundo y el tercero... Una especie de recopilatorio por medio. Ah, de lo mejor de Bustamante. Sí, justo, sí. Se llamaba Toda una vida. Exacto, sí. Toda una vida. Dedicada the a la canción y The Best of Bustamante. Bueno. Anthology. En este se incluyen 10 temas, entre ellos este single. Ah, este es el single. Presentación, se llama Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Y de la vida hablan ellos, los malagueños Chambao. Hombre, Chambao. Esto es el chill out, ¿no? Correcto, flamenco chill out. Flamenco chill out. Flamenco chill. Ahí estás tú. Exacto. Sentado en el sillón, todo embolillado, decía una de sus canciones. Estaba sentado en el sillón, todo embolillado. Todo embolillado. Bueno, después de Flamenco Chill, llegó Endorfinas en la mente, álbum del cual vendieron más de 80.000 copias. Ahora, María del Mar Rodríguez, la Mari, y Eduardo Casaña, el Edu, el Eldi, uy, casi, nos presentan poquito a poco su tercer disco. Volveré con lágrimas en los ojos, mirar al cielo y dar las gracias. En total, 11 temas como el que escuchamos y que da título al álbum, poquito a poco. Si hay una mezcla de estilos, una fusión por antonomasia, basta con referirnos a Chambao para conocer qué es eso del flamenco chill, la mezcla entre chill out, los sonidos más flamencos. Como curiosidad, os podemos apuntar cómo el nombre del grupo surgió precisamente en un chambao. Una tienda improvisada para cobijarse del sol y la brisa marina. Eso es un chambao. Eso es un chambao. Un chambao. Lo que se monta, yo creo, es lo que se monta en la, quizá también en la playa. Un tenderete. Un tenderete. Un tenderete y te pones ahí. Un chambao. Un chambao. ¿Has montado el chambao, Juan? Ahora sí, si hacemos unos grupos o algo, lo que hay que decir siempre es que hemos fusionado todas las tendencias. Sí. Que hemos fusionado flamenco. Esa es la última tendencia. Exactamente, flamenco, rock. Has puesto el dedo en la llaga, que diría Pepín. Jazz, todo. O sea, si ahora uno fusiona, tiene ya aviso de éxito eso. Pop rock, jazz chill out, rock, flamenco. Somos ahora más guitarreros, tal, pues eso. Bueno, pues ahora desde el Pedregalejo, de Málaga, viajamos a Alicante, de donde son ellos. ¿A qué huelen las cosas que no huelen? Uh-huh. No. Elena Ruiz, su hermano Jesús y Rafael de Juan conforman este grupo llamado Alea. Alea ya está es. Correcto, de ahí viene. Nació como dúo cuando los hermanos decidieron montarse un grupito allá por el año 1998. ¿Qué han hecho en estos 7 años? Pues en principio ellos dos estuvieron tocando con un grupito y luego vinieron a Madrid, conocieron a Rafael de Juan y empezaron a tocar así en locales pequeñitos. Pequeños. Sí, por ejemplo, bueno, luego lo menciono, hay un irlandés llamado Beer Station. Ahí fue donde empezaron a tocar, como Alea. Como Alea, como Alea. Pues cantan bien, ¿eh? Pues sí, particularmente me gustan y me ha alegrado saber que han reeditado el trabajo. Por tanto, puede ser un nuevo empujón que puede suponer, ¿no? Muy bien, muy bien. Lejos queda ya, por tanto, aquella primera actuación de Alea en el irlandés madrileño Beer Station y por delante una agenda de conciertos sin fin. De su primer trabajo homónimo hemos recordado aquel primer sencillo Cuéntame. Y por último, como su propio nombre indica, Alea, les deseamos a Alea, ¿no? Y arrea, sí, arreo, arrea. Porque me enrollo, acaba el programa y aquí me quedo yo solo hablando y nos quedamos sin saber cómo está la lista de ventas. Así la luz que, de tu mirada. Vayamos directos a la lista de sencillos. En el 6 con solo nunca más, él es Rob Thomas. Rob Thomas. Lonely no more. Tras haber vendido más de 18 millones de copias... ¿Cuánto? Con 18 millones de copias. Eso no lo supera ni Bustamante, ¿eh? Ellos eran Matchbox 20. Claro. Claro, claro, ¿cómo no va a ser? Y después de haber escrito, ahora sí, Rob Thomas, canciones de éxito para Santana, Mick Jagger o Marc Anthony, entre otros, Rob Thomas nos presenta su primer disco en solitario. Lonely No More es el single presentación de este álbum que contiene 12 temas en el CD y un DVD con extras como un documental, letras y una galería de fotos. Something to Be ha sido grabado en estudios de Nueva York y Los Ángeles con un elenco de músicos de lujo, entre los que se encuentran Mike Campbell, de Tom Petty and the Heartbreakers. Hombre, Tom Petty and the Heartbreakers. Wendy Melvoin, de Prince. Hombre, hombre. Gwen Elisa. O Jeff Trott, de Shirley Crow. Tom Petty, con aquel pelo lacio que tenía. Bueno, bueno. Intervino en películas de los años 70, como FM, por ejemplo. Ahí estuvo Tom Petty. The Heartbreakers. El mensajero del futuro, de Kevin Costner, también sale Tom Petty. ¿Tuvo mucho éxito quizá esa película? El mensajero del futuro. Creo que le dieron el Ratchet. En cuanto al número uno, vamos a la lista de sencillos más vendidos. Subimos, pasamos del puesto número 6 con Rod Thomas. Eres un aguafiesta, Martín, te lo tengo que decir ya. De verdad. Es que conmigo hay que llevar el chubasquero. Sí. Bueno, a ver. Vamos al número uno. Número uno. Es pura esquizofrenia esto. Este es el Marilyn Manson, por lo menos, ¿eh? Pues el sencillo más vendido es el de Esquizu, o Esquizo, como prefiera. Se llama Renuncia al Sol, y se trata del adelanto de un álbum que saldrá a la venta el próximo 24 de mayo. Han entrado directos al 1 Morty, Jorge Escobedo, Antonio Bernardini, Daniel Criado y Daniel Pérez. Ah, está muy bien. ¿Estos quiénes son? Se llaman Esquizo o Esquizu, ¿no? Esquizo. Tenemos para los dos. Esquizo. Viene de esquizofrenia. Sí. Esquizo son ellos. Esquizo Morty. Tenemos el otro caso que es Esquizo Jorge Escobedo. Y han entrado al número uno. Así es como nos han dado a conocer a cada uno. Y han entrado directos al número uno. Son artistas que, por ejemplo, han formado parte de grupos como el fantástico Hombre Bala y Bushido, en el caso del cantante Morty, o el batería Daniel Pérez en Saratoga, el guitarrista Antonio Bernardini en Sober. Y de la lista de sencillos nos vamos a la de chico, álbumes, ¿eh? El chico este es vecino mío. ¿Ah? ¿Quién? El del Hombre Bala ese. ¿El Hombre Bala? Sí. ¿Morty? Sí. ¿Mm? Sí. No. Bueno, ¿tú entonces nos cuentas alguna indiscreción? No, yo nada. Yo no sé nada. ¿A qué hora llega a casa? Nada. Ajá, ¿no? Bueno, pues lo dicho, vámonos a la lista de álbumes más vendidos de la mano de Marisa. ¡Hombre, Maris! Después de Dulce Ponte... ¡Hombre, Maris! ¡Hombre, Marisa, qué bien canta el fado, eh! Salió a la venta coincidiendo con el aniversario de la Revolución de los Claveles. ¡Claro! Su tercer trabajo, llamado Transparente. El 25 de abril. Pues entra como novedad, a día de hoy, él en el 44 de la lista de discos más vendidos. Pajaritos por aquí, pajaritos. Ah, no. Lo malo del fado es que tengo una ganas de llorar. Ay. Decía Macarena, bájalo, que no voy a poner a llorar. Bueno, nosotros hemos acudido al tema que da título a su segundo álbum, Fado Curvo, y que apareció tras Fado en Mim. Por cierto, ¿sabes que ha sido la primera persona que ha cantado el himno de Portugal en el Parlamento de su país? Anda. Pues Marisa. La verdad es que canta muy bien Marisa. Marisina. Marisina. Bueno, en 2003, esta mozambiqueña de nacimiento, aunque su familia acabó instalándose definitivamente en el barrio de Mouraria, en Lisboa, recibió el premio a la mejor artista europea 2003 otorgado por la BBC por sus fados. Y eso a pesar de sus reticencias. Pues al principio prefería más el soul y el funk. Ya. Luego al final, mira. Sí, yo lo que digo siempre, sí, todos acaban cantando boleros. O sea, hagan lo que hagan, todos cantan boleros. ¿Por qué? Porque dicen, no, es lo que escuchábamos de pequeño, nos ha influido mucho y tal. Nada. Todos acaban cantando boleros. Bueno. O revisando la copla. Por sus fados, premio a la mejor artista europea. Y hablando de premios, dos premios Brits por mejor álbum. ¿Sí? Artista revelación, un ¿sí? premio Ondas a mejor grupo internacional. Ellos son King. Los teloneros de U2 en Barcelona el próximo 7 de agosto nos presentan ahora su último single, Bend and Break. El caso es que me suenan de algo, pero no... ¿No? ¿Me acabas de...? No. Pues se cuelan en el 28 con 90.000 unidades vendidas de su trabajo Hope Sound Fears. Ya sé a lo que me suenan. Dale. Son Coldplay. Casi. ¿A que sí? ¿A que suena Coldplay? Sí, sin guitarras eléctricas. Mira el pianito. El pianito. El pianito es Coldplay total. Bueno. Lo nuevo de los británicos llegará muy pronto. Sí. Bueno, espérate. Para conocer las nuevas sinfonías, los nuevos soniditos de piano. Muy bien. De momento tenemos este CD que ha vendido más de 4 millones de copias en el mundo. Pero qué barbaridad. Esto no lo supera ni Bustamante, ¿eh? No. Después de un año en el mercado. Bustamante lleva más, ¿no? Bueno. Ahora, preparémonos para la lucha. La banda sonora original de la película... Esto se lo dedicamos a Macarena Yagüe, ¿eh? Sí. Sí. Pero... No lo desvelemos. Quedará como secreto para la eternidad de la rosa. La banda sonora del episodio 3, La venganza de los Sith, supone la entrada más fuerte, directamente al 12 de la lista. Dicen que es la mejor de las 6, la mejor película de las 6. Al menos mejor que las dos primeras. La venganza de los Sith. Se trata de una banda sonora compuesta, cómo no, por John Williams, encargado de ponerle sonido a la saga completa. Sería interminable enumerar las creaciones musicales de este neoyorquino, nacido el 8 de febrero de 1932 en Queens. Pues Superman, Tiburón, E.T., Parque Jurásico, JFK, Indiana Jones, La lista de Schindler, nacido el 4 de julio, El imperio del sol, Las brujas de Eastwick. Es el músico de cabecera de Steven Spielberg. Minority Report. Tiene todo un pasaje John Towner Williams, ¿eh? Sí. En casi 40 ocasiones optó al Oscar y 5 se llevó, además de 6 Grammy, 3 Globos de Oro, varios discos de platino. Uh-huh. Acabamos ya, llegamos al final y lo hacemos con el número 1. Una vez más, él lidera la lista. Y el milindri a mí me llama. ¡Hey! En el mundillo calé, míralo. Y España. En el mundillo calé. Pues nada, letras simpáticas. Y que la fuerza le acompañe, porque de momento ya ha vendido 100.000 copias, ¿eh? ¿Ves? Bueno, que no, cielo... no sabe qué hacer con el dinero, dice. Que el cielo espere sentado. Pero... ya se pide el cielo. Melendi, número uno. Finalizamos directamente dándole nuestro apoyo al trío Espe, Lola y Sole, que defenderán la candidatura española en Eurovisión este próximo sábado, que este año se celebra en Kiev. ¿Sí? Para ellas nuestro ánimo, y ahora sí, me despido, caminando por la vida. Hasta la semana que viene. ¿Cuándo dices que es el festival ese? El sábado. ¿Tienes algo que hacer por la tarde, Juan? ¿El sábado por la tarde? ¿Este tarde, sábado no, ya? Este sábado ya, sí, ya. Se acaba el mes de mayo. Que, mira, ¿por qué no me se acaba la liga, llega Eurovisión. Tengo un compromiso. Vaya, hombre. No te preocupes, te lo grabo. Vale, yo lo espero con ansiedad ya, ¿eh? Pero no veas el telediario porque a lo mejor dan la posición y tenemos que dar los primeros, sí. ¿En qué posición salimos? Primeros por debajo. No lo sé. No. Queridos amigos, qué gran repaso, qué gran miscelánea de actualidad, qué gran aportación al mundo de la música nos entrega el Ayatolá del rock and roll, el Dalai Lama del pop, el duque del ritmo, el preboste del tecno. Amigos, ya se va DJ Martín. La rusa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Cambiamos los escenarios para hablar de Francia. Atención, conocidísimas son sus pruebas nucleares en la Polinesia, en un sitio muy remoto. Pero eso no evita que las cosas se averigüen, aunque pasen años. Cuéntanos, Macarena. La organización antinuclear Centro de Documentación e Investigación sobre la Paz y los Conflictos ha hecho públicos unos documentos en los que se asegura que las autoridades francesas ocultaron los riesgos que entrañaban los ensayos nucleares llevados a cabo en Polinesia en la década de los años 60, a pesar de que sabían que eran peligrosos para la población. Los documentos revelados hacen referencia a los efectos de las pruebas nucleares llevadas a cabo en 1966 y 1967 en el archipiélago de las Gambier, en concreto en la isla de Mangareva, donde se llegó a medir una contaminación 142 veces superior que en la zona prohibida de Chernóbil. Antes de comenzar dichos ensayos, diferentes estudios advertían de las graves consecuencias que estos podían tener para la población. Sin embargo, se descartaba una evacuación preventiva de los habitantes de las Gambier por motivos políticos y psicológicos. La lectura de algunos pasajes de estos documentos nos muestra el gran desprecio por las poblaciones en aquellos momentos. En enero pasado, varias presuntas víctimas de irradiaciones nucleares declararon por primera vez en París. Dos jueces instructores tratan de establecer si existe una relación entre las enfermedades cancerígenas desarrolladas por los afectados y su participación o presencia durante los ensayos nucleares. En total, Francia procedió a más de 200 ensayos nucleares entre 1960 y 1996, los primeros en el desierto del Sáhara y posteriormente en la Polinesia. 200 ensayos nucleares. En estos días ya estamos empezando a desclasificar, ya estamos empezando a saber el escándalo de Norteamérica, que pasa, por supuesto, totalmente desapercibido. Muy pocos se hacen eco de esa noticia. 80.000 afectados por radiaciones nucleares en Estados Unidos. Estas pruebas que Estados Unidos desarrolló en el desierto de Nevada. 80.000 personas con cánceres, con todo tipo de anomalías, pasándolo mal. 80.000 100.000 personas. Y ahora, pues sabemos lo de Francia. En los años 60 ya se empiezan a saber cosas, a desclasificar documentos, y vemos pues en las Islas Gambier cómo miles de personas también sufrieron la irradiación nuclear. Más de 140 veces superior a la que se produjo en Chernóbil. El dato es espectacular. 200 pruebas nucleares realizó Francia y buena parte de ellas en la Polinesia. Algo más para la vergüenza. Pero bueno, ¿qué más da? Los escépticos dirán que realmente somos unos exagerados y que no ocurrió nada allí. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Vamos con los correos electrónicos, vamos a por los oyentes, vamos a por todas. Rápidamente. Antonio, seguidor del programa desde los tiempos de turno de noche. Actualmente no nos puede escuchar en directo, por eso le viene fenomenal los programas que tenemos en la página web. Muy bien. Nos pide un pasaje de la historia sobre Emérita Augusta, su fundación, cómo se convirtió en capital de la provincia de Lusitania y otros aspectos relevantes de la historia de la ciudad. Muy bien, pues Emérita Augusta tiene un magnífico pasaje de la historia. No solamente fue capital de Lusitania, de esa zona, sino luego, en tiempos de los visigodos, tuvo unos añitos también de capital de peninsular, que esto también se desconoce, no se sabe mucho, pero en tiempos de los visigodos sí, en los momentos donde había una guerra civil, pues Emérita Augusta se convirtió en capital del reino visigodo. Pero bueno, sí, lo apuntamos aquí con mucho gusto. Bueno, Alejandro Muñiz nos ha escrito una carta desde Madrid para decirnos que escucha el programa desde hace mucho tiempo, que le has dado unas noches increíbles y que le has alegrado mucho, y por eso pues quiere darte las gracias, porque dice que de bien nacido es ser agradecido. Pero quiere, en esta ocasión te escribe para comunicarte que piensa darse de baja como oyente del programa. Dice que es de los que no pueden con Pepín, que como persona no tiene nada contra él, porque no le conoce, pero que como humorista pues le deja mucho que desear. Aún así, él destaca que lo peor no es esto, sino que lo peor es tu empecinada defensa, hasta el punto de sugerir a los oyentes que hay más emisoras y que, bueno, pues si no están contentos con ese espacio, que pueden escuchar otras cosas. Sí. Así que, bueno, él dice que se queda sin programa, que tú te quedas sin oyente, que por supuesto él pierde bastante más que tú, puesto que él te va a echar mucho de menos y va a echar mucho de menos el programa, mientras que tú, pues no sabías de su existencia. Así que, nada, te desea todo lo mejor, se despide con cariño, te envía un abrazo. Pero dice que se da de baja como oyente. De baja como oyente. Bueno, pues me parece muy bien. Es una elección que le adopta. A mí también me da mucha pena que nos abandone por los 40 minutos de Pepín, que ya no quiera escuchar las 15 horas de programa. Hombre, yo creo que a lo mejor es una medida un poco drástica la que ha tomado. Un poco drástica, sí. Hombre, yo creo que alguna orejilla no se... Porque, hombre, si tanto le disgusta a Pepín, pues lo que puede hacer es eso, ¿no? Pues claro. Escucharle a él. Hombre, yo... Pero seguir disfrutando de todo lo demás que le gusta del programa. Pues claro, hombre. Sí que es cierto que Pepín llega a cansar, ¿eh? Porque los domingos sí. Se hace largo. A mí los domingos es el día que menos me gusta. Los domingos se hace largo. Se le nota cansado, se nota cansado y se sí. hace pesada su sección. El lunes es como que va tomando reprise. Sí, un poco más. Sí, sí. El martes, claro, es un momento y ahí está bien, ahí está fresco, ahí está lúcido, pero luego ya el miércoles, ¿qué? Aún así, Juan, en eso pues quizás les tengamos que dar la razón a los oyentes. Nosotros se lo decimos sí. muchas veces. Sí. Sí. Y Pepín todas las noches. Todas las noches. Sí, verdad, puede verdad. Resultar cansino. Un poco cansino. Yo el jueves hasta ausente le noto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está como ausente. Sí, sí, pero sí. Bueno, es como si no estuviese directamente. Sí. Y la verdad, pues mira, este muchacho, pues que nos lleva tantos años escuchando, pues bueno. Mira, ¿ves? Al final se desengancha. No me extraña. ¿Eh? Porque no aguanta más el asunto. Bueno, pues te echaremos de menos. Bueno, te echaremos de menos, Alejandro. Alejandro, te echaremos de menos. Todos te queremos, Alejandro. De todas maneras, pues eso, aquí estaremos. Pues aquí estaremos. Si algún día se anima. Sí, sí, sí. Y las otras 19 secciones, pues también te echarán de menos. ¿La habéis tomado nota ya, sí? ¿En la pizarra? Sí. Sí, sí, sí. Vale, y luego mi empecinamiento sí. por el asunto de Pepín. Pues caramba, pero si es una sección que a mí me encanta, que a mí me gusta, yo lo siento. Yo sé que por alguno de vosotros yo tendría que despedir a Pepín, echarle e incluso que buscara el exilio de España, ¿no? Pero caramba, de momento hasta julio no. Bien. Vamos con otra carta que nos ha llegado por correo tradicional, a la dirección de Fuerteventura número 12. Hombre. Bien, vamos con este correo de Antonio, que dice, vivo en Ciudad Rodrigo desde hace unos 15 años, y nos comenta, bueno... Pues, maravilloso lugar. Habla, exacto, que es una zona medieval, desconocida, fronteriza, muy cerca está la alberca, que ejerce hoy de capital turística de la exótica Sierra de Francia. Y yo, como farinato de honor de Ciudad Rodrigo, pues siempre tengo que ensalzarla. Exacto. Y está muy cerquita, está tan lejos sí, de Madrid. Y luego dice, cerca de aquí, de Ciudad Rodrigo, y de allí, de la Sierra de Francia, están las Urdes también, y nos habla de las Urdes, y bueno, dice que tras años estudiándola y visitándola, pues pudo llegar a ese conocimiento más profundo que tiene nuestro oyente Antonio. Muy bien, pues nada, viva Ciudad Rodrigo. Uh-huh. Muy bien. Pues Jaime, le gustan las tertulias que se mantienen domingo a domingo, las cuatro grandes tres, que espera toda la semana a que llegue ese día, que uno de los últimos colaboradores que tenemos, Pepín, no le parece muy bien. Estamos en el día, ¿eh? Es su noche, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacía tiempo ya, ¿eh? Hacía tiempo, bueno, sí, sí. Cada uno tiene fácil la opinión. No, pero estos son rebrotes. Por otro lado, a Jaime le gustaría especialmente... Rescoldos. Que hicieras un pasaje de la historia sobre la reconquista de Mallorca. Muy bien. Muy bien, pues siempre que Pepín nos permita, porque claro, de esto... ¿Ocupa tanto espacio su sección? Hacemos la reconquista de Mallorca. La rosa de Pepín. La rosa de Pepín, con el rey Jaime I, a principios del siglo XIII. Con mucho gusto lo tenemos en cuenta. A ver, Ricardo propone dos pasajes de la historia. El primero, sobre la historia del Atlético de Madrid. Hombre, muy bien. Ya que dice que él cree que es el club que tiene la historia más interesante. Una historia épica. Épica, desde luego. Épica, muy más bien. De uno, sí, por aquí cerca, sí, estaría sí, muy contento. Y además, nos han contado la anécdota que ha pasado hoy aquí en la emisora. Con David Beckham. Ahí. Claro. Que según estaba llegando a los estudios, pues Juan Luis Cano, de Goma Espuma. Sí. También creo que es Atlético de Pro. Es que sois muchos... Ha sido muy maluto, claro. Y ha cantado el himno del Atlético. Pues es que aquí en Onda Cero hay mucho Atlético, Hay mucho Atlético, Mucho Atlético, sí. Somos unos sufridores. Sí. En el equipo tenemos unos cuantos, Por cierto, no. Está Casasola, no está Sergio. No me habéis dado el pésame. El alba. Yo he pasado unos... Es verdad. He pasado unos días muy tristes y pues no... Para no recordártelo. Esperaba un poco vuestro cariño, pero vuestra solidaridad. Pero no es que hemos intentado distraer tu atención de eso. Ya. Creo que el queso que teníamos guardado hay que dárselo ya. Sí, ¿no? Estoy muy compungido, El Albacete Balompié va a segunda división. Pero tranquilo, Juan, porque todos confiamos en Albacete y el año que viene seguro que está... Claro, hombre. Sí, pensáis vosotros que... Hombre, dentro de poquito, ahí veo ya el encuentro Rayo Vallecano-Albacete. ¿Cuándo se ha dado por vencido el Albacete? En primera. Nunca. Pues ahí seguirán luchando. Nunca. Bueno, pues vamos a fichar, ficharemos unos delanteros, unos de la defensa, ¿no? Exactamente. ¿Eh? También. ¿Habéis tanteado ya a David Beckham vosotros? A David Beckham también podemos estar. ¿Eh? Y yo creo que podríamos traer a Tosak. Tosak. Buen entrenador. No. Iruleta. Yo creo... Iruleta. Vangal. Vangal. ¿Pensáis vosotros que Vangal puede ser? Vangal, bueno, positivo. Es que es un revulsivo, ¿no? Porque es siempre positivo, es cierto. Nunca negativo. Eso es, bueno. Bueno, que nos hemos ido un poco. El otro pasaje que propone Ricardo es sobre los lanzamientos de las bombas atómicas, ya que el aniversario, pues, dice que está cerca. Bueno, 6 y 9 de agosto, efectivamente. Y además dice que, por último, quiere... expresarte que le sentó fatal que ayer dieras collejas a Martín en el programa. ¿Qué forma de tratar es esa, Juan Antonio, a alguien que será tu futuro superior profesional e intelectual? Como no le des un beso públicamente, se planteará el hecho de seguir escuchando el programa. Mira, es una noche de ausencia. La sociedad española, no, si va a tener razón al final el analista aquel, ¿no? Que se está radicalizando esto mucho, ¿eh? Un poco. Aquí es o te escucho o no te escucho. No te escucho. Lo que por favor, beso. Bueno, pues. Un besito. Oh. Hemos procedido. Qué bonito y qué tierno. Javier dice, hola, gran Cebrián. Hola, ¿qué tal? De todas formas, las collejas no duelen, ¿eh? No. Bueno, tras tiempo escuchándote, he decidido por fin escribir. Darme de baja, ¿eh? No, en este caso es para pedirte una serie de pasajes de la historia, por si te... Ahora, de todas formas, qué frágil es el ánimo, ¿verdad? O sea, tengo amigos ahí escuchando 15 años. Pendiente de un hijo. Y de pronto... Y de pronto Pepín, todos acaban un segundo, sí. Sí, no hay emoción de confianza, no hay nada. No. Hoy en día no. Martín, aguante, no, no, hay... no te hundas, Martín. Sí, sí. Voy. Ánimo. Propuestas de pasajeros de la historia. Sí. Philip K. Dick, Juan Pablo II, el cual podría ser bastante interesante. Sí. Y Jerry Goldsmith. En el día de ayer hubiese cumplido 85 años, Juan Pablo II. Y dice, bueno, Javier, para acabar, pedirle si DJ Martín podría incluir también en su sección música de cine, es decir, la instrumental que se oye y no las canciones. Hoy hemos puesto, pues ¿no? Hoy hemos puesto La venganza de los Sith, de John Williams. Pues aquí tenemos a nuestro amigo Víctor, sí. Víctor Márquez, que nos creó una página con las diferentes secciones del programa así diseccionadas. Sí. Y en un principio, pues la dirección de la página era algo complicada. Uh-huh. Entonces, en una ardua tarea, rápidamente lo ha puesto en una dirección mucho más fácil. ¿Mucho más fácil qué es? Es rvexplorer.tk. rvexplorer.tk. En esa dirección encuentran todas las secciones del programa y en MP3, o sea, que se pongan ahí a la búsqueda rápidamente. Pues muchas gracias, Víctor Márquez, y todos los amigos que compartís los contenidos del programa. Gracias por hacerlo. rvexplorer.tk. Bueno, Javier Pozas dice, siempre he sido seguidor de Juan Antonio. Pero. Espera. Desde hace años le escucho en cada programa que emite. Pero. Y desde hace un año siento cierta decepción. Esta es tu noche. Dice, hace un año envió un correo a la dirección electrónica de su programa en Onda Cero y solicitaba información sobre la bibliografía de alguno de los colaboradores y de él mismo. No obtuve respuesta. Solicité hace 4 meses ayuda sobre cómo poder reproducir algunos archivos en formato ASF de su fonoteca. Tampoco obtuve respuesta. Finalmente solicité información de cómo adquirir alguno de los libros suyos y otros que recomendaban en su programa. La respuesta fue la misma, ninguna. Comprendo que sus obligaciones de trabajo le absorban como para no poder contestar la gran cantidad de emails que recibirá. Pero lo que sí creo es que cuando se tiene un servicio para los seguidores, fans u oyentes, es para hacerlo funcionar. Pero si no, claro, es así, mejor no tenerlo. Pero hombre, si respondemos en antena todo lo que podemos. Bien, es cierto que llegan muchísimos correos, claro, decenas de ellos todos los días, pero siempre hay, además, lo que plantea este amigo son cuestiones generales. Que las... Y además creo que estas cuestiones están contestadas en más de una ocasión, sí, en antena. En cuanto a la bibliografía nuestra, pues se ha hablado bastante del tema. En la página juanantoniocebrian.com, pues ahí están todos mis libros. Tampoco es cuestión de repetirlo aquí todos los días. Porque también hay otra gente que a lo mejor, claro, le yo molesta. Creo que este amigo, a lo mejor, él lo que pedía era correo. Alguna... Sí. Yo creo que una respuesta personalizada. Eso es. Entonces, pues, bueno, ahí nos tiene que disculpar porque claro, es imposible. No podemos estar escribiendo correos a no ser que sea algo de suma urgencia, de un interés rapidísimo, que tengan que hacer una consulta. No se puede estar contestando a los oyentes uno por uno. Porque ya no nos gustaría. Ya nos gustaría a nosotros estar respondiendo todos los correos, pero creedme que es que son pues prácticamente 1000 correos a la semana lo que estamos recibiendo y no podemos abordarlos todos. Ya lo hemos explicado muchas veces y yo creo que lo entendéis, ¿verdad? Respondemos en antena y procuramos pues atender las cuestiones generales que pueda, pues, para la escucha de los programas en internet o los libros, pues está, yo creo que se puede encontrar muy fácilmente ahora, claro, mismo, sí, la bibliografía de todos los colaboradores, cómo escuchar los programas en internet. Y el otro era la otra cuestión. Otra cuestión también era sobre libros tuyos. Sobre libros. Bueno, pues sí, eso está en internet. Pero yo creo que eso siempre se va nombrando a lo largo del programa. Claro. Sí, si no es sí, un día, es eso comentamos. Ya sabes, mi último libro es mis favoritos, que estamos ahí muy contentos con la Feria de los Libros, con esas 60 biografías, y luego, pues pronto, muy pronto, una sorpresa en comuna de La Rosa de los Vientos. Así que ya lo iremos contando todo, pero es en antena donde decimos estas cosas. Qué mejor forma, claro, de responder. Ojalá pudiéramos responder a todo de forma personalizada, ¿no? Eso es verdad, tenemos unas carpetas de correo. Por eso. Acumuladas, bueno. Jaime dice, me ha alegrado mucho escuchar vuestro saludo a la cárcel de Navalcarnero. Como recién licenciado en psicología y alumno de un curso acerca de prisiones y tratamiento, hace unos días tuve la oportunidad de visitarla yo también, así que si algún interno está escuchando el programa, quisiera agradecerle la hospitalidad con que me recibieron tanto a mí como al resto de las personas que van en mi grupo, y en especial me gustaría contar a los integrantes de vuestro programa que en la cárcel los internos han llevado a buen término una original iniciativa como homenaje a las víctimas del 11M y de la Guerra Civil Española. En concreto han hecho una copia del Guernica de Picasso, comandados por el argentino Claudio, y es una copia hecha únicamente con hilos a tamaño natural, con las mismas medidas que el de Picasso, y han tardado 360 días en realizar. Pues desde luego, en esta cárcel hay muchos artistas, dice sí, Jaime. Bueno, pues fenomenal, y un abrazo tremendo para Navalcarnero y para todas las cárceles. Allí tenemos muchos seguidores. Así que, correcto, en Navidad. Nuestra solidaridad. Tenemos cartas, ¿verdad? Sí, en Navidad. Uh-huh, y bueno, y algún libro hemos enviado también. Sí, también. Algún libro hemos enviado también a las cárceles. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, amigo. Y es psicólogo. Uh-huh. Así es. Psicólogo. Sí, sí. Estuve haciendo ahí unas prácticas, un curso acerca de prisiones y tratamiento. Bueno, pues este correo nos ha gustado mucho recibirlo. Este y todos, ¿eh? Bueno. Este y todos. Ofendido. Exacto, está, que estamos encantados con todos los correos que lleguen a rosa.vientos@.es. Y eso sí, lo que sí decimos es que los leemos absolutamente todos. Todos. O sea, leemos todos los correos. Todos son atendidos. Otra cosa es que podamos responder en antena o podamos responder de forma personalizada. Eso es otra cuestión. Pero todos son leídos en la redacción. Bueno, amigo, entramos en Gente sin Escrúpulo. Sí, pues sí, ha llegado el tiempo de... Estamos hablando de una cuestión muy íntima, muy personal. Y es más, afecta a 3 de cada 10 europeos. Sí. 3 de cada 10 europeos. Está la cosa muy mala, todo fatal, ¿eh? Está la cosa por los suelos. Sí. Ay, ay, ay, por ay, los suelos. Y algo se necesita para levantar el ánimo. Algo, algo. Sí, la cosa está por los suelos, está la cosa muy caída. Cuando llega una cierta edad, es como bueno, que, bueno... No está uno satisfecho. La decadencia. Sí, la decadencia. Doctor, ¿qué me está pasando? La cosa se hunde. Bueno, eso cuando van, que dicen que tardan en mengua, ir. Mengua, muchísimo. Mengua. Les cuesta. Con lo que yo era... Claro. Y ahora fíjese, sí. Lo que fallaba una... Siempre algún fanfarrón. Sí, eso sí, parece... también se miente bastante. Oiga, ¿eh? Yo como hombre, la propia, por ejemplo, la propia esposa de Tony Blair, ¿sí? Con lo que se desmarcó, Bueno. O sea, aquello de 5 todos los días. Bueno. Hombre, un Tony Blair que está tan activo yendo y viniendo, eso está, se cansa la gente, claro. 5 test. 5 test está bien. Y que tampoco se le ve tanta resistencia. Verde, ¿no? Sí. Pero todas las noches 5. Hombre. No, es creíble. 4 de cada 10. 4 tampoco, no, Martín. Que 4 de cada 10 no están satisfechos con esa vida. ¿Con ese ritmo? Con la vida. Ah. Con la vida. Con la vida sexual. Sexual. No puedo. Sí. 4 de cada 10 europeos. Bueno. Estamos escuchando algo en los canantas. Sí, pero no logramos identificar. Es como un muelle, ¿no? Como... Que está intentándolo, pero no puede. Sí. Claro, está intentando levantar. La noticia nos llega desde los Estados Unidos de América. Desde California. California. Sí. Tenemos a mi amigo Frankfu Yen Wang. Frankfurt Yen Wang. ¿Es un... No, la verdad es que no. Es un personaje, acabo de conocer. Es un personaje oriental. Claro. Es un personaje asiático. Sí, es tu primo, Wang. Ascendencia o descendencia, quizá. Sí. Bueno, ¿por qué llega Gente sin Escrúpulo? 59 años. Sí. Condenado a 2.500 horas de trabajo comunitario. 2.500 horas de trabajo comunitario. Sí. Por un negocio ilícito. O sea, pero ¿las puede repartir como él piense o...? A su gusto. No, yo creo que no. No, yo creo que esto no va a ser. Tendrá que dar por lo menos todos los días 24 horas, ¿ves? 24 horas. Sí, porque claro, 72 a cada día, sí, es demasiado. Serían 100 y pico días seguidos, pues, trabajando. Sí. Hombre, se va a agotar. Sí. 59 años tiene Joan. Sí, Frank. Frank, Joan. 59 años. Frank. Y tenemos a su amigo David Srulevich. Este es el listo. David Srulevich. Ex Srulevich. O sea, ya no lo es. Srulevich. Vamos, tenemos a Frank y a David. Ambos dos. Sí. Pusieron en pie un negocio que les reportó unos 5 millones de dólares. Pues no está mal. 5 millones de dólares. Oye, a ver, hay que pillar esa idea, ¿eh? ¿Cómo se pueden ganar 5 millones de dólares en Estados Unidos? ¿Hamburguesas? No, quizá. ¿Perritos calientes? ¿Muñecas Barbie? No. ¿Yoyos? ¿Pollo? Es el día del pollo. Es el día del pollo. Martín está traumatizado. ¿Rutas turísticas por el Cañón del Colorado? No. ¿Las Cataratas de Niágara? Tampoco. ¿Viaje en helicóptero por Houston? ¿Y entre las Torres Gemelas? ¡Ay, no! ¡Ostras! ¡Arte! Total, 5 millones de dólares. ¿Cómo los ganaron? ¿Cómo lo ganaron? Fabricando un falso Viagra. Oh, no. Pero bueno, encima del problema, ¿cómo se puede primero jugar Primero trataron de traerlo de China. Sí. Donde allí hacen un estimulante sexual falso. Pero claro, tenían el problema de la aduana. Trataron la importación, pero no pudo ser. No, claro, no iba a colar. Sí. Tiene una buena aduana. Entonces le dijo el otro Fran a David, mira, vamos a hacerlo nosotros. Porque como es falso, eso total, ¿qué más da? Un poquito por aquí, esto, una aspirina. Oye, ¿y cómo lo pintaron de azul? A blanco. A blanco. Por eso lo detectaron, ¿no? Uy, qué fallo. Bueno, estoy a lo último. Claro. Que yo me imagino a Fran Joan en la esquina diciendo... lo último. Y abriendo la gabardina y diciendo, tengo aquí, ¿cuánto quieres? Venga. Pues fíjate, llegaron a hacer 700.000 tabletas. ¿700.000 tabletas de Viagra falso? Sí, 700.000 tabletas. Tienen que estudiar, el caso te lo tienen que estudiar, porque en Italia hay un total de 80 caballos de carrera dopados. Bien, está ahí bien. Pero algunos de ellos fueron dopados con Viagra. ¿Con Viagra? Sí. Pero es auténtico. Para aumentar el... O sea, que iban corriendo... La potencia. El rendimiento. Iban corriendo a 5 patas. Casi. Por eso corrían más. Bueno, pero lo extraño del caso es que Fran y David tenían clientela. Claro, ¿no? Y vendían, pero aquello no funcionaba. Qué bueno es esto. O sí. Claro, claro, por la cosa gustaba, psicológica, Martín. El abuelo estaba contento. Claro, tú te tomabas el pastillón y comprabas. Te creías que ya podías con el mundo. Claro, claro, claro. Y luego ya llegabas y uy, lo que me diste... No, y seguro que dirían, con estas más dosis, no, más pero, dosis. Pero como somos tan fantasmas, seguro que decía Fran, a que salió bien. Y el abuelo, hombre. Es más, yo me tomo dos, por si acaso. Con tal de no dar el brazo a torcer. ¿Y de qué era la cosa, el Viagra falso este? ¿De qué? No, no sabemos la composición química. No sabemos. No, no sabemos. Una pastilla de... Pías de burra era. Azúcar, ¿no? O algo así. Quizá, sí. Polvo machacado. En pastillitas, ¿eh? Polvo machacado. Polvo machacado en pastillitas. De azúcar. Es la composición química. Yo creo que a veces ni es consciente de su mensaje, ¿eh? Yo lo digo sin pensar. ¡Ya, ya! Mira, mira. Bueno, amigos, aquí estamos finalizando el programa muy contentos, muy orgullosos. Javier Sierra, Juan Ignacio Cuesta, los expedientes del misterio, los Versus, el cine Zona Cero, las noticias azul y verde, el Digi Martin, los correos electrónicos, todo muy completo. Con y ahora con Haiduk, Picasso, Anonimo, somos europeos y qué. Las voces blancas de La Rosa de los Vientos, interpretando melodías populares. Son como los niños del Tirol. Ahí la tienen. Muy bueno. Son los niños del Tirol. Escúchenles antes de que crezcan. Desprepine. Bueno, vamos a elegir europeo del día, Martín. Alexander Wolf. ¿Cómo? Alexander Wolf. Hombre, ¿Lobo? Alejandro Lobo. Lobo, Alejandro Lobo. Sí, que bueno, vamos a preparar una salidita, ya que nos está yendo tan bien, Juan. Sí. ¿No? ¿Nos puedes invitar a comer? Yo te propongo sí, un sitio. Juan, es el momento. ¿Un sitio? Me han comentado un sitio que tienes que hacer la reserva con semanas de antelación. Entonces pues ya llamamos. Para final de temporada... Llamamos ahora. Pues o sea, llamar. Hay que llamar ahora para... Para reservar. Para sí. La ingesta de julio. Hay que llamar. Por ejemplo. ¿Eh? Vamos a llamar ahora, hombre. Pero vamos, ¿no? Sí, hombre, hay que organizarlo. Pero vamos a ver, si yo llamo ahora mismo y digo, por favor, me reservo una mesa tal para julio... Anda, lo van a entender, tírate, lo van a entender. Claro, sí. Sí, porque tienen mesas reservadas... Con muchas semanas de ya, pero ¿dónde, ¿eh? Claro. ¿Dónde queréis ir este año? Claro, ahí está la cosa. También tenemos que sacar billete de avión. Bueno, hay que reservar muchas cosas. O billete de tren, no. Podemos ir en No. Yo no cojo el tren para ir a comer a ningún sitio. Haciendo el tour. Bueno, pues en avión. ¿Eh? Vamos en avión, que es más cómodo. O en coche. ¿Dónde pretendes conducirnos? Ya hacemos paradas. Al restaurante Espitas. Qué bonito. Como las gallinas. Espitas. Pita, pita, pita. Especializado en pollo, claro. Ahora desvelamos la especialidad. Es un obseso del pollo. Me estoy dando cuenta que toda su vida gira en torno al pollo. ¿Qué has comido hoy, Martín? No, hoy no. Pollo no. Carnera quizá. Barbacoa. Ah, hoy barbacoa. Barbacoa. Desde luego. Bien, ¿no? Está mal. Y champiñón. Hombre, también existe el pollo barbacoa, ¿eh? Claro, de queso. Bueno. También. Bueno, pero no vamos a desvelar la... Restaurante Espitas. Sí, en Dresden, Alemania. Ah, en Dresden. Yo pensaba que era de la India, por aquello de... Espita, pita, ven. Tum, turum, tum, turum. Espita, pita, ven. Bueno. Yameni, humbón. Se las sabe todas. Bueno, entonces bien. Hay que ir reservando avión para Alemania. Eso es. Bien, ¿te parece bien? Ya, pero ¿te parece, chicas? ¿Pero por qué elegimos Alexander Wolf, dueño del restaurante Espitas en Hamburgo? En serio, que me han dicho que en Alemania, antigua Alemania Oriental. Que está muy bien, de verdad. Tienen ensaladas, cócteles. Pues como todos los sitios, helados. Martín, ya todo el mundo tiene ensaladas, cócteles y helados. Pero con un ingrediente especial, ahí está la peculiaridad de este sitio, de Espitas. Espitas. Importan una mercadería, importan un producto. Importan especial. Una mercadería, que diría el lenguaje hispanohablante. Sí. Bien, bueno, han empezado hace un mes y el negocio les va muy bien. Lenguaje hispanohablante. Sí. Claro. Es más, dicen que esa especialidad es muy crocante. Crocante. Es muy crujiente. Ay. Una especialidad muy crujiente. Muy crocante. Esa es la mercadería especial. Sí. La crocante. El lenguaje hispanohablante. Cual papa frita con un gusto parecido a la nuez. ¿De dónde te nutres, Martín? ¿Dónde bebes? ¿En qué fuentes informativas bebes? Fuente del cerro. Los cerros de Uber. Sí. Bueno, son especialidades. Sí. Son, bueno. Gusanos. Ya. Y están crujientes. Vamos a decirlo, sí, son gusantes. Vamos a ver. ¿Pequeños, gusanos pequeños o gordos? Son gusantes. Son gusantes que les dicen uno a otro. O sea, un gusano. El gusano crujiente es el gusano. Antes era gusano. Luego fue mariposa. Crisantemo. Oy. Ya. ¿Qué le dice un gusano a otro? A ver. ¿Nos damos una vuelta a la manzana? Está bien. Bueno, en este caso al helado, o a la ensalada, o al cóctel, porque... Al helado es estamos, efectivamente. Vamos a ver, entonces, el restaurante Spitas ofrece gusanos... Helados. Importados desde México. Desde México. Gusanos de estos que echan el tequila. Exacto. Sí. Ah. Bueno, los importaron hace un mes. Y los clientes... Pues tiene que estar... Estupendo. De aquí a julio, fíjate. Empezaron a importarlos hace un mes y está siendo todo un éxito, ¿eh? Los clientes han comentado que... ¿se los comen? Sí, que es todo un éxito. Comentaban eso... Sara Azubi, que es muy crujiente, Sara que Azubi. El centro es jugoso. Lo comentó Sara Azubi, ¿no? En declaraciones a Reuters, ¿no? Sara Azubi. Es una adolescente que se ha adolescente que pasa. La han engañado por dando testimonio. Esto es la noticia del día para la agencia Reuters, ¿no? Sara Azubi. La última noticia. Son muy jugosos. Recién llegada a la redacción. A la redacción, sí. Mañana que se le dé.